Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Muy buenas, bienvenidos al Salón de la Justicia, el podcast en el que hablamos de cómics y en el que tenemos hoy energías dispares. Hay gente por muy despierta. Por no decir en mínimos. Hay gente muy despierta y gente muy dormida. Así que iba a ser un número raro, me parece. Tenemos de todo, como quien dice. Sí, sí, sí. Hay gente que hemos dormido menos y gente que han dormido más. En fin, estamos todos por eso endrogándonos como tiene que ser, con cafeínas y mateínas. Actrón, mate, café, merca, muchas líneas mucha de merca. Arriba sí, de la mesa. ¿Habéis visto, cómo se llama, Airbag? Sí, ¿cómo tienen el Volvo por dentro? Pues un poco qué igual. Qué buena película Airbag. El momento que explota justamente el Airbag y quedan llenos de cocaína. Merca. La carcajada, ¿no vieron Airbag? No. Tenéis no, que ver. Ayúdame, Jorge Gargay, ¿cómo es? Ay, es el guionista de Alex de la Iglesia. Sí, no, ahora me ah, mata. Ah, sí, tiene un apellido. Coche enorme, sí. No tengo idea. Y sí, es su debut como director. Y es espectacular. Una maravilla. Dejó en claro sus preferencias en la primera película. Sí, sí, sí. De golpe y porrazo. Es... Me encanta cuando van pegándose alguna línea mientras manejan. Esta es la última. Son unos pibes que se van a ir de vacaciones y alquilan un auto que No, se van de vacaciones. ¿No? El tema es, hay uno que se va a casar. Es cierto. Y en la despedida de soltero pierde el anillo de boda, que además es carinsísimo porque se va a casar con la hija de una condesa o algo así, en el culo de una puta. Es verdad. Y entonces se tiran todo el viaje, se dedican a viajar de prostíbulo en prostíbulo por todo el norte de España buscando a la susodicha para que le devuelva el anillo. El asunto es que en algún momento en el auto que ellos van, alguien esconde en el airbag. Exacto. Merca. Porque los confunden por unos traficantes. Claro. Y en un momento dado, justamente, los para la Guardia Civil para pedirle los papeles, los tipos están... Bien, un poco nervioso porque no, el de atrás va muy borracho. Claro, entonces un poco nervioso, pero no grave. El tipo viene con el tricornio al lado de la puerta, le dice por el documento, no sé qué, tipo manotea algo que no es y ¡pa! Explota la del airbag y quedan todos bañados en merca. Un segundo de pausa y hacen y se ve el auto zumbando y saliendo merca por las ventanillas. Hay que ver esa. Es una gran comedia, Airbag. Y ya tuvimos nuestra primera digresión. Ya está, nos estamos yendo. No arrancamos. Vamos bien, aún no hemos arrancado, solo hemos saludado. Excelente. Madre de Dios, ¿lo cortamos esto o no? No. Vale. Bueno, chicos, lo dicho, que hoy venimos a hablar de cómics. Ojalá hubiera un cómic de Airbag porque podríamos hablar de Airbag. Hay cómics de merca, podríamos dedicar algún día específico. Un programa a cómics de merca y famosos merqueros que hacen cómic. Ah. Pua, ahí también. Uy, ahí tendremos que hacer dos programas. Hay unos cuantos ahí. En fin, pero hoy venimos a hablar de dos temas, por eso que no es de merca ni de Airbag, aunque recomendamos, queda ahí como recomendación. Algo de merca puede haber habido en la elaboración de Iron Fist, te voy a decir. Ah, te voy a decir, bueno, porque hoy venimos a hablar primero, el primer tema es muy mal, el Escuadrón Suicida, como tema central del podcast, y en la parte de audiovisual sí que hablamos de Iron Fist, ¿no? De la serie de Iron Fist. No hay películas de Iron Fist, ¿verdad? Aunque no sea antigua, no me suena. No, de las dos temporadas que llevan ya Netflix haciendo Iron Fist. Igual nos vamos a hacer un espacio para nombrar lo que aconteció ayer, ¿no? Sí, pero ya al final. Sí, luego al final. También tendremos noticias y sugerencias y tendremos idas de la olla como ya estaba la gente acostumbrándose. Como ya ha quedado claro, arrancamos en el prólogo. Arrancamos bien. Bueno, ponemos musiquita y arrancamos con Escuadrón Suicida. Dale. Vamos. Hay ruidos. Cada vez trato de dejarla más la... Sí, sí, ha habido ruidos creo, por ahí. Este creo que sí se ha oído. Igual creo que sí. Vamos a hacer lo mismo que la otra vez. Pensamos que hay ruido, no sé qué. Y luego no está. El tipo lo escucha perfecto. No hay bueno, está. Si hay un ruido lo sentimos. No te vamos a decir nada más, pero si lo hay, mala suerte. Intentaremos repararlo. Bueno, venimos a hablar de Escuadrón Suicida. Yo solo quiero acabar con una frase de Airbag que me encanta. cuando le llaman al gallego. Qué enroscado. El malo se llama Villambrosa, el jefe de los mafiosos es Villambrosa, es un gallego. Y me encanta donde llaman por teléfono a uno de esos matones. Villambrosa es un cabrón. Villambrosa nada en la ambulancia. Me encanta el concepto de nadar en la ambulancia. Nada en la ambulancia. Es como fumar en lugar de garrafa, nadar en la abundancia. El tipo siempre cambia las palabras. El tipo no me llamó nada en la ambulancia. Bueno, chicos, nadamos en la ambulancia también y vamos a hablar de Escuadrón Suicida. Adelante, DJ Doctor. Guíenos en este mar. Dos, tres. Guíenos en este mar de dolor y resaca. ¡Puah! Complicado el mar de hoy, pero bueno. Venimos a hablar de un grupo. Es un grupo que es bastante particular porque surge en el año 59, en septiembre del 59. Es la primera aparición, fue creado por Robert Kaniger y Ross Andrew, y dura aproximadamente unos 10 años esa formación inicial. Son cuatro integrantes, los básicos, uh-huh. Y que bueno, que es diferente al resto, porque ¿qué pasa? En esos años había caído, ¿se recuerdan por aquello del libro del código de los cómics? Sí. Y por los libros de habían caído los superhéroes, y por ejemplo la JSA había desaparecido en parte por el macartismo, porque no se mostraban quiénes eran y se los consideraba que podían ser hasta comunistas, no sé qué más. La JSA y era la Justice, la Sociedad de la Justicia. Ahí va, la primera, la que tiene a Auerman, a Doctor Fate, a el Flash de Jay Garrick con el casquito. La que es menos conocida. Justice League of America. No, menos Justice League, no. Para la los Justice no iniciados. Society. Esa Society. La Liga es la que nace en los 60 con los personajes más conocidos. Pues digo, es más conocida esa que la de Superman, sí, Batman y compañía. Pero es la primera, es la primera. Es que de hecho Superman y Batman están en la Sociedad de la Justicia, claro, porque eran contemporáneos, claro. Y en algún momento piruetas de guión mediante hacemos que no, claro, y que sean una tanda de veteranos, que es cuando anteriores. Se crea el Flash de los dos mundos, se claro, conocen Tierra y crean, 1 y Tierra 2, exacto, ah. Se crea el concepto de Tierra 1 y 2, los de la JSA pasan a ser integrantes de Tierra 2. De un mundo paralelo, o sea, y son anteriores. Hay un momento en el que los guionistas dicen: esto como lo arreglamos, creamos una realidad paralela. Ahí va. Merca. ¿Y esto como lo arreglamos? Merca. Merca dijo: una realidad paralela. Dijo Robert Kaniger, dijo Merca, y empezó y dijo: tengo una idea buenísima. Traigo una idea buenísima. Y el grupo este, que es liderado por Rick Flag, padre, que después le va a heredar al hijo en cierta manera el puesto, bueno, un dudoso puesto en otro, sí, en la otra siguiente formación, es un grupo de militares que todos han pasado por consejo de guerra y que para bajar esa condena en esos consejos de guerra deciden trabajar para el Estado de forma como oculta y para tapar también los huecos donde la JSA no está. Uh-huh. Al faltar un grupo de superhéroes. Digamos que inscribirte en algo que se llama Escuadrón Suicida, tienes pocas perspectivas de jubilación. Claro. ¿No? Exactamente, eso. Exactamente. En un momento dado, en la década, ya al fin, en la década del 50. Era un grupo bastante aburridote. Sí, no era muy. Porque es ese momento, además, donde tenés el clásico grupo de soldados que hacen cosas como, no sé, The Losers, uh-huh, o el Sargento Rock. Ahí, o sea. Sí, era un grupo más, que la diferencia que tenían era que eran tipos que iban porque no les quedaba otro remedio si querían bajar algo que. Transar con una condena que tenían y cambiar su característica, su categoría. Eran personajes bastante de a pie. Una pregunta, ¿de qué año es Los 12 del Patíbulo? ¡Eso! Los 12 del Patíbulo es un par de años después de esto. Pero la idea es un poco la misma. La idea, ¿no?, es muy similar. Sí. El concepto es casi el mismo. Y es más, creo que Los 12 del Patíbulo influye mucho más en la segunda formación, en lo que va a ser la segunda formación del Escuadrón Suicida, que arranca muchos años después, arranca en el año 87. Ajá. Y aparecen en un capítulo, la primera aparición es en un capítulo de una saga que se llama Leyendas, ¿da? Donde Godfrey Groffrey, el de Aldater de Darkseid, está en la Tierra a través de medios de televisión para tirar abajo la relación de los superhéroes. Pero no nos apresuremos. Sí, sí, sí. Digamos que el primer Escuadrón Suicida hace honor a su nombre, sí, y efectivamente todos mueren. No, en realidad hay como un orden. Porque mueren. Primero mueren dos. Mueren los dos, que es un hombre el tiempo olvidado. Porque no son los que son Rick Flag, ni son los que son la mujer del grupo. Son Jess Bright y Hugh Evans. Lo notaste, qué bien. Sí, sí, nos ha dado un guión, ¿no? Y el doctor nos ha traído notas para nosotros. De hecho, yo obviamente jamás leí las historias originales. No, yo tampoco. Pero en un repaso del moderno Escuadrón Suicida, por así decir, se hace como qué pasó con esto. Sí, hay un capítulo que creo que es el último de la saga que hace Stan Ender, la segunda etapa, donde Rick Flag habla de sus padres. Le cuenta a la doctora Karin que. ¿Karin Grace era? No, Karin Grace es la primera. Y hay una doctora Karin en la segunda. Pero no sé si es el mismo nombre. Bueno, a ver. Ahora me quedé con la duda. No importa. Pero Karin Grace es de la primera. Sí. Bueno, y él le cuenta a otra, digamos, cómo había terminado su padre, que muere. El padre se termina sacrificando dando un avión contra algo cuando ya era el último que quedaba de... Sí, contra una máquina de guerra alemana que estaba escondida y que la sacaba. Kamikaze japonés. Claro. Total, dijo, si nos llamamos Escuadrón Suicida. Sí. Tengo que cumplir con eso. Más sí, que cumplir. Más sí, claro. Y allá fue. Y después, bueno, pasan muchos años y como decíamos, en Leyendas, en esa saga de Leyendas de los años 80, donde aparece este personaje que viene de Apocalipsis a tirar abajo la imagen de los superhéroes, a convertirlos en algo a temer, a mirar con cierto cuidado y demás. Es un tipo que habla muy bien y que es muy seductor con la palabra, entonces se convierte en un loco mediático. ¿Vos sabés que ahora que acabás de repasar cómo es que el Escuadrón Suicida original aparece? Cuando tenemos un código que en cierta medida oscurece a los superhéroes y pierden su mística. Si te pones a pensar, es la misma idea que toma Tom Ostrander cuando escribe Legends y pone a un tipo que oscurece a los superhéroes, que sí, es Godfrey, y es necesario que surja una alternativa para hacer lo que los superhéroes ya no pueden hacer. Exacto. Que en sí, este sí, caso son, lo mismo. Sí, son, nunca me he dado cuenta. Ah, es tomar la idea, solo que pero toma la realidad, eso es lo curioso. Claro. Lo que pasa en la realidad es que hubo un código que hizo que los superhéroes perdieran popularidad. Y lo que hace Ostrander en la ficción es hacer un villano que anula la popularidad, claro, de los superhéroes. Y aparte mezcla mucha cosa, porque Ostrander hace una clara referencia política a lo que sucedía en esos años, ¿no? Los tipos, es un cómic muy político el de los 80, ¿no? Tiene una beta muy política. Porque... Todo el cómic era muy político en los 80. Es un momento que lo político se había metido en el mainstream de manera profunda. Claro. Pocas veces tanto como en el caso del Escuadrón Suicida. Sí, además, de una manera muy, muy elevada. Este Escuadrón Suicida. Estados Unidos en los 80, que teníamos a Reagan. A Reagan. De hecho, Reagan activa el Escuadrón Suicida. Sí, y aparece dos o tres veces. Aparece dos o tres veces. Porque Amanda Waller, que no hemos hablado, quizás el personaje más clave de todo esto, es Amanda Waller, una veterana de guerra condecorada, que tiene una vida terrible de mierda, se le muere, es una tipa que solamente tiene el trabajo y alguna que otra sobrina, porque viene de un gueto negro donde básicamente se murió, todo el mundo fue asesinado a su alrededor, parece Horacio Quiroga. Joder. Todo el mundo fue asesinado a su alrededor. ¿Cuál? Y en un momento dado la tipa tiene la propuesta, que se la lleva a Reagan, de que en este momento que los superhéroes no están pudiendo ser la imagen pública, mejor hacer las cosas por abajo y que activar la Task Force. Que es el nombre clave que manejan ellos. Aparte, otro de los conceptos, no solo es que los superhéroes están siendo mal vistos porque los medios les están atacando, a su vez, con esa imagen el gobierno empieza a pensar, ¿y si estos locos se desbocan contra nosotros algún día? Claro. ¿Qué tenemos para detenerlos? ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué paras a Superman? ¿Con qué paras a los superhéroes si se ponen un día en contra de del gobierno? Claro, me estoy dando cuenta de una cosa. Yo he leído casi nada de DC y lo único que he leído casi algo es Marvel. Y me estoy dando cuenta de los paralelismos en ese tipo de conceptos que hay en temas con Marvel, ¿no? Sí. Porque me estáis recordando a Civil War, me estáis recordando a cuando Iron Man... No, pero Civil War es muy posterior. Sí, sí, ¿no? pero copian el concepto. Idea, copian, claro, concepto. Yo creo que más que copian concepto, ¿qué pasa? Yo creo que hay un contexto social, un contexto histórico, uh-huh, que te lleva a tomar ciertos temas y utilizarlos porque, claro, rinden mucho en ese momento. Claro. Y DC lo hizo en algún momento y Marvel lo hizo en otro. Uh-huh. Pero más o menos eso siempre está presente. Yo creo que Marvel tiene una ventaja, que es que ha vendido todo esto como un gran suceso. Mientras, claro, que DC lo hacía transitar en las series regulares. Sí. Claro. Hasta te diría de poco vuelo, porque el Escuadrón Suicida, claro, se volvió de culto, pero en su momento. Sí. Civil War es un evento. De, claro, Marvel, claro. Y en cambio, el Escuadrón Suicida no es un éxito de ventas en el momento. Se sostuvo un montón de números, hay que decir. 26 igual. Números dura la segunda temporada. La temporada Ostrander. Ostrander. Bueno, no son tantos. No son tantos, ¿no? Y después entra Kate Giffen unos años después, que retoma el concepto y lo pero bueno, sigamos contando, sí, en orden. Por favor. Estamos en Legends, Amanda Waller consigue que Reagan le diga que sí, les dice algo como que si te encuentran yo no sé nada. Sí, que esa es la idea básica. Pero no deja de ser un poco choqueante que muestres al presidente de los Estados Unidos permitiendo una Black Op en una historieta, claro, o sea, de donde aparece Superman, ¿no? Exacto. Bueno, y el primer grupo que arma ella tiene a Rick Flagg Jr., el hijo que dejó el héroe de guerra, que ha vivido muy obsesionado con la idea del padre dando su vida por la patria. Si mal no recuerdo, Deadshot. Deadshot está entre los primeros. El Capitán Boomerang. El Capitán Boomerang, Nightshade. Blockbuster. Estoy pensando el grupo que, el grupo que hace la misión. El capítulo 1. El capítulo que hace la misión en Legends. Blockbuster y me está faltando alguien. Blockbuster es Bronze Tiger. No, Capitán Boomerang. No, todos vienen después. Enchantress. ¿El amo de los espejos? No. Déjame que mire un momento. Sí, me acuerdo que se. No, pero justo no lo notó en las notas. No, estoy mirando en Wikipedia. El que se muere es Blockbuster. En Legends, sí, ¿vale? lo liquida Brimstone, que es una gran masa de fuego. Ya de ahí te queda claro que no es Jauja. O sea, el Escuadrón Suicida cumple con su título. Siempre Según esto, está. Me encantó que pone Superhéroe Via His Minion, Glorious Godfred, Amanda Waller, Sangre Quack. No, después, todos aparecen cuando empieza la revista después. No, claro. Aquí pone Blockbuster, Bronze Tiger, Capitán Boomerang, Deathshot y Enchantress. Bien, pueden ser eso. Yo no recuerdo a la Encantadora ni a Tigre de Bronce en esa historieta, no, pero bien, todavía no. Yo bien creo que entra después. Porque aparte Tigre de Bronce entra un poco a ayudar a Rick Flag cuando flaquea en su puesto como jefe es y lo ponen como segundo al mando. El primer concepto que maneja Amanda Waller es un grupo de personas, obviamente criminales la gran mayoría, que se pagan primero, se supone que la libertad, después cuando se da cuenta ella de que los va a perder muy rápido, les conmuta pena, o sea, cada misión cumplida son unos años menos, y lo cual le permite a gente que tiene varias condenas perpetuas bajar algo, claro. Hacer algo. Flag y un montón de personal civil que es el que atiende la cárcel, que eso está genial. Ostrander construye un elenco de secundarios que van creciendo, el psiquiatra, el piloto, el piloto del helicóptero que tiene un helicóptero que parece el piloto fantástico, tiene más un o helicóptero menos. Donde está el espíritu de la hija, se llama Shiva. No, es toda una historia tremenda. Hay mucha cosa ahí para leer y disfrutar, está buenísimo. Y un grupo de héroes que por distintas razones necesitan ayuda o espiar una culpa. Por ejemplo, el caso de Tigre de Bronce. Tigre de Bronce era el mano derecha de Richard Dragon, Kung Fu Fighter. Exacto. Personaje que mencionamos cuando hablamos de Question. Eso es. Que en algún momento hay una cosa llamada la Liga de los Asesinos que le lava la cabeza. Y ahí él empieza a usar la cabezota de tigre y empieza a tratar de matar a Richard Dragon. ¿Y quién lo para? Batman, porque obviamente está ahí. Hay ejércitos de Batman para parar gente de todos lados. Y el tipo se da cuenta que le lavaron la mente, pero no puede más confiar en sí mismo. Y va a pedir ayuda a esta gente. Después está Némesis. También. Tenés a Orquídea Negra. Orquídea Negra. Vixen. Vixen que viene de perder a toda la Liga de la Justicia que muere en Legends. Exacto. Y ella queda Varela. Pero está bueno el capítulo en que ella ingresa, por ejemplo, hablando de Merca. En el capítulo que ella decide pedir o aportar al escuadrón. Todos sabemos que el episodio de hoy se va a llamar Hablando de Merca. Hablando del escuadrón y la Merca. La tipa había vuelto a su laburo como modelo y estaban en una isla caribeña filmando no sé qué más, y terminan la sesión de fotografías y decide zambullirse y darse un baño, ¿no? Mientras están ahí en la playa tomando fotos, ella se va. Cuando vuelve están todos muertos, ¿tá? Y falta todo, y ahí descubre, porque le pide ayuda justamente a Amanda Waller por esto, descubren que ellos estaban sacando fotos y filmando, y que a lo lejos había un barco y una avioneta que era obviamente de traficantes de droga, y que vinieron porque como estaba todo filmado, vieron las cámaras para que no se supiera que habían estado haciendo tráfico ahí, los vinieron a matar y a llevarse todo lo que pueda ser pruebas de lo que ellos estaban haciendo. Ella se involucra con el escuadrón y lo que hacen es, bueno, esto lo hizo fulanito meganito en Colombia, no sé cuánto, y arman una especie de doble equipo que va, por un lado van el Capitán Boomerang, que es como un personaje, lo toman como un personaje cómico en la serie. Pero tremendamente peligroso. Sí, es sí. Increíble, porque es un villano de cuarta de Flash. Sí, totalmente. Vamos, tira Boomerangs. Eso es todo lo que hace. Y es un australiano borrachín. Sí. Y muy cobarde. Sí. Muy cobarde. Muy cobarde. Y lo demuestra muchas veces en el escuadrón. Y al mismo tiempo, vos lo ves hacer bestialidades. Sí. Es por lejos el de los peores. Sí, sí. Porque es un tipo que si de repente hay que ir por acá o por allá y por acá me muero, empuja un niño de 3 años por ahí, no tiene ningún problema. Es tremendo. El factor cocodrilo dandy adentro. No sé, cocodrilo dandy era bueno. Pero era uno normal, desquiciado, que sea cualquier normal, cosa. Es tremendo, Digger Harkness. Tremendo. Porque además es eso, vos todo el tiempo te reís porque es gracioso y no sé qué. Pero hace cosas tremendas. Pero claro, es una. ¿Cómo estoy riendo este hijo de puta? Nah, entonces además, él va tira, con. Tira al niño para que lo maten de espaldas, para verle la cara. Claro. La cara pone mientras le pegan un tiro. Bueno, él va con Vixen y con dos personajes más a transar, a comprarle merca al tipo, al principal, y mandan a otro equipo, que entre ellos está el helicóptero, este, el Shiva, está Tigre de Bronce y no me acuerdo quién es más. Anda Veloz metido en la vuelta, porque si hay droga, Veloz siempre está para por lavar sus culpas. Por si acaso cae algo. No, recuerden que en el 72, el cómic emblemático. Está Speedy, sí, pero Speedy no es parte del equipo. No. Medio va que sabe lo que están haciendo ellos, pero en realidad Speedy nunca deja de ser un superhéroe. Entonces, claro, a estos los mira de con muy mala cara. Mm. Pero él va a la parte de Speedy, el compañero de Flecha Verde. Ah, okay, el que alguna vez lo ocupó una tapa picándose de lo lindo. Picándose un brazo. Correcto. Bueno, entonces él, como que todo lo que te va a ver con droga, es el primero que yo me ofrezco, como bien dice, ¿no? Entonces, no para consumirlas, ¿eh? No, para destruirlas. Para estar cerca, por si acaso. Y resulta que van ellos a lo que es el cuartel general donde tienen toda la droga, a hacerlo desaparecer. Y eso es un poco la misión. Y ahí tenés el caso de varios superhéroes que se van acoplando a la misión porque están afín con lo que van a hacer, más allá, y que se animan a cruzar esos límites. Bueno, de hecho, Vixen mata al jefe de los traficantes y ahí se da cuenta que ella no puede volver al mundo de los superhéroes, claro, pero que tiene su lugar con estos tipos. Claro, y se queda ahí. O sea, son esos superhéroes que están como en esa. Tienen un pie en cada lado, se podría decir, porque transgreden hasta a veces sus propias sus propios conceptos o creencias. Y el chiste es que también los villanos a veces tenían gestos que vos no esperarías. O sea, Deadshot, por ejemplo. Deadshot es el principal. Deadshot es un personaje que van a escucharlo de nuevo, pero no escucharon los oyentes. Deadshot es un personaje creado en la década del 60 como un villano muy menor de Batman, un millonario que se vestía con galera y no sé qué, que tiene una reconstrucción cuando Steve Englar y Marshall Rogers hacen La Sombra del Murciélago, que ahí aparece con este traje como una máscara y un visor y una pistola que viene incorporada en la muñeca, y se transforma como en un asesino a sueldo que cada tanto se cruza con Batman. Pero para cuando lo agarran en el Escuadrón Suicida, de buenas a primeras te dicen de que de hecho tiene una historia familiar muy espantosa y que lo que él tiene es justamente un instinto suicida. No tiene ningún problema con morirse. O sea, de hecho, lo recibiría con alegría. Lo que lo hace increíblemente inesperado en todo su accionar. Claro. Vos nunca sabés qué va a hacer Deadshot. Nunca. Es capaz de, si se complica algo, le pega un tiro a alguien, lo mata, o sea, no tiene problema. Al mismo tiempo puede llegar a sacrificar todo porque de repente no podíamos ir por ahí porque había un autobús escolar y yo no mato niños. Es como súper difícil de medir. Es más, yo creo que hay dos grandes talentos en estos 26 números de Ostrander. La construcción de los personajes, sin lugar porque todos, o sea, el tipo se ve capaz, son muy complejos. Y tenía campo libre, porque ¿cuánto habían trabajado en la personalidad de esta gente? Nada. Claro, aparecían como soy malo Batman, te detendré, pim, se acababa. Ya está. Y acá no, había todo un proceso y un desarrollo. Y que debe ser lo mejor de crear, claro, ¿no? Crear un desarrollo de personaje. Además, Ostrander es un capo en pensar cosas que luego en 4, 5, 6 números van a cobrar importancia. Aparecían personajes como el senador Clay, que se transforma, un tipo que los quiere cerrar. Primero se entera de la existencia del escuadrón y quiere recibir un soborno. Lo mandan a cagar y el tipo queda como en las sombras. Y en realidad lo que va preparando es un informe para hundirlos. Y eso es hacia el final de la serie, de los 26 números, es lo más importante. Claro. Y por otro, lo que hace Ostrander es utilizar esa compleja creación en el mundo real. Porque por una vez las historias no pasan en ciudad gótica, metrópolis, con villanos que quieren conquistar el mundo. Claro. Por ejemplo, la primera saga de ellos van a la Unión Soviética a sacar a una desertora que se está volviendo un claro instrumento de propaganda antisoviética. Claro. Los rusos obviamente la mandaron a un gulag. Y estos dicen, no, la van a desaparecer del gulag, la vamos a traer para acá para que siga criticando la Unión Soviética. Toda esa saga es complejísima, porque desde que estos desgraciados van, que de hecho el que les toca al pingüino ser el que hace la estrategia del secuestro, los que van, los que los mandan, los rusos, la propia desertora, todo en cuatro números, es una especie de radiografía de la situación política que estaba viviendo el mundo en ese momento. De la Guerra Fría en el momento, Y eso lo hacía Ostrander en una historieta para pibes. Tenés otra, por ejemplo, que es cuando hacen por lo que me estás contando, para pibes no es. No, para adolescentes y adultos. De ahí para arriba. Hay un número que se juntan con la Doom Patrol, que van a Nicaragua. ¿No? Que en aquella época toda aquella zona estaba militarizada, brutal. Sí. Todo el tema de los sandinistas, van también con esa intención. Y no queda nada. El único que queda del Escuadrón Suicida es Rick Flag. Los demás mueren todos los que van ahí. Sí. Va Flag con cuatro villanos, que eran todos villanos al mismo nivel que los que la serie tenía. De hecho, eso pasaba siempre. Vos tenías personajes que decías no valen dos pesos y te aguantaban los 26 números. Y algún villano que decías, yo te lo conozco, pumba, se moría. Que eso está bien también, ¿no? Se que moría, tengas ese punto de no saber. De que convengamos que creo que el Escuadrón Suicida cumple una función importante con respecto a que después de las crisis de Tierras Infinitas le quedaron cabos sueltos al mundo de DC, y era una manera de limpiar y sanear mucha porquería. Claro. Porque lo que habían hecho en Crisis en Tierras Infinitas, que fue como ordenar un poco todo ese relajo de realidades distintas y de personajes y sacarse cosas de encima, que no fue tan grande, mueren muchos más en el Escuadrón Suicida después. Sí. Claro. Y de hecho se permanecen muertos hasta que hay algún revival ridículo de esos que hace cada tanto los mundos de superhéroes, y todo vuelve a empezar. Pero cuando se morían ahí, se morían. O sea, no volvían. No había vuelta. Es una manera de darle un cierto punto de realismo, ¿no?, a toda la historia, porque no, o sea, los superhéroes durante una época se convirtieron en una cosa súper mega fantástica, con villanos muy a lo Dick Tracy, ¿no? Con villanos muy raros y con cabezas raras y con no sé qué. Y aquí es darle, bueno, vamos a bajarlos a tierra. Bajar la tierra. Les vamos a dar una personalidad más normal y si te molesta, muerto. Esto es lo que hay. Bueno, después tenemos esto, el número 26, la serie es cancelada. En el 92. Exacto. Del 87 al 92 dura este periodo. Y tenemos unos, ¿qué? 10 años de... Sí, 9 años hay. Y cuando Lex Luthor es presidente, él mismo reactiva el Escuadrón Suicida. ¿Cómo no? Había que darle vida. Claro. Lex Luthor no será de un color naranja o anaranjado, ¿no, verdad? No lo compares. Luthor es mil veces más inteligente. Es verdad, ahora que lo dices. Lo preferí. Creo que hoy en día lo votaría cualquiera antes que... Sí. Luthor, ¿dónde firmo? Sí, con mucho gusto. Esa nueva encarnación es muy rara. Yo leí algunos números, me costó mucho enganchar. No está Ostrander. No, es Kate Giffen. Plantea algo raro porque son héroes primero que nada, porque la lleva adelante el Sargento Rock, muy veterano. El Sargento Rock es un personaje clásico de las historietas de guerra, que es de la época del primer Escuadrón Suicida. Claro. Convengamos, debería ser un tipo para el 2001, debería muy tener viejo. 80 años, bueno, acá no es un veterano, pero no se meten en detalles, que arma un equipo con sus soldados. Eso dura 3-4 números muy aburridos. Y se ve que alguien le dijo a Giffen, no. Esto no va así. Acá faltan los villanos, no sé qué. Y van desapareciendo en cierta medida los soldados para aparecer villanos. De hecho, Deadshot demora un rato en aparecer, que era que todo el mundo esperaba. Mueren los personajes. De hecho, la tasa de mortandad es altísima, porque Giffen hace cosas como... Hay una misión donde hay 4 o 5 villanos que mueren todos. O sea, no sé, pero no construye nada. Ese me parece que es la gran diferencia. Vos las muertes en la serie original las sentías porque habías venido viendo esos personajes construidos que de repente, aparte podían morir de la manera más realista, como abrían la puerta y un soldado, pumba, se acabó. Y acá no, acá es Giffen divirtiéndose. Y creo que dura, ¿qué? 9 números, 10 números, o sea, sí, no dura nada. No llega a durar un año. No dura no nada. No llega un año. Según esto, 12 números. 12, está, pero no, sí. No dura un año. Unos años más tarde, DC tiene la gran idea de traer de nuevo Ostrander. Ostrander en 2007. Y funciona más o menos. Ostrander, para empezar, trae de regreso a Rick Flag, cuya muerte al final de la primera temporada, claro, era lo que había dado sentido a todo. Lo justifica bien igual. Lo justifica bien. Hace como que una explicación que, bueno, en el mundo de los superhéroes cuaja. Pero está, ya es una bestia herida que narra y unos cuantos. Que son 8 números, creo, y no pasó nada. Sí, también es otro que duró un año. Hay una serie de nombres aquí en esta tercera fase de los Escuadrón Suicida que me hacen gracia porque hay un Brandon Lee. ¿Brandon Lee? Sí. O sea, te ponen aquí todos los memberships, ¿no? Amanda Waller, Rick Flag Jr., Blackward, Brownstiger, Capitán Boomerang 2. Se ve que el primero también lo habían pasado por la baja, ¿no? No, en realidad es otro tipo que utiliza el mismo coso. Chemo. Es el hijo, creo. Es el hijo. Es el hijo que aparece en una saga de... Owen Mercer, por aquí. Sí, aparece en Identity Crisis. En Identity Crisis, exactamente. Chemo, Count Vertigo, Deathshot, King Faraday, The General, Marauder, Multiplex, Plastic, Thinker 2, que cuando empiezan a ver dos ya empieza a ser raro, Twister, White Dragon, Winefall y Brandon Lee, como Brutal Brandon. Bueno, encantado, señor Brandon. Brandon Lee, me imagino que deberían bueno, haber estrenado el cuerpo y dijeron, vamos a meterlo. Vos tocaste el tema de Identity Crisis. Después de eso viene otro de esos eventos grandes de... De DC. Es como tomar la leche. Todos los días hay uno de esos. Y no, ahí se crea un equipo que son los Secret Six, que está muy bueno. A sí, gusto. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y está Deadshot, que también restaca. Y Catman, que es rescatado de esa. Catman pasa a ser el tipo más recio del planeta. Impresionante. Después de ser un pelotudo, que Batman lo cagaba a piñas. Un pelotudo que luego se vuelve un gordo ridículo. Sí. No me acuerdo qué momento. Acá vuelve y está transformado en Manimal. O sea, sí, no sé. Una bestia, zarpado. Y aparte con un código, con una ética, con una cosa muy, muy pesada. Los Secret Six son un heredero directo, creo yo, del Escuadrón Suicida. Sí, sin lugar a dudas. Son como un equipo. Básicamente lo que ocurre es, corregime si me equivoco, pero cuando se va armando Infinity Crisis, todos los villanos, todos, se juntan en un ejército líder coordinado por creo que la luz se llama, que sí, son que Luthor y todo lo demás que están como escondidos. Todos los más pesados. Pero hay seis que no les gusta la idea de corporativismo, no les interesa el plan dental. Y lo dicen eso aparte. Y dicen que no, que pasan. Y esos son Deadshot, que básicamente siempre está buscando algún buen motivo para que alguien le pegue un tiro. Catman, que son como los líderes. Que se quema porque cuando lo van a reclutar, el tipo dice que pasa y le dicen algo como, ¿cómo vos un... no un tercerón, lo otro? Peor todavía que un tercerón. No aceptás y le matan los tigres con los que el tipo vivía en una reserva en África. ¿Cómo se puso ese hombre? Y es como el chiste de Olmedo. ¿Cómo? Le mojaron el pan en Borges el huevo frito. Borges y Álvarez. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Cómo se puso ese hombre? Y le patearon el body. Ahí va. Y bueno, y está, si mal no recuerdo también, está Ragdoll. Está Ragdoll, que hay un parademon. Un parademonio que cae por ahí. Está la hija de Vándalo Salvaje. Ah, la hija de Vándalo Salvaje. Pero había una medio bruja con ellos que después como traidora. Que... Después está, van y vienen, porque después incluso se le suma Bane. Bane se le suma porque tampoco a Bane le cae en gracia esto de ser un subordinado de nadie. Y dura un montón de números eso. Sí. Me gusta, está muy bien en los Secret Six. Sí, no tiene el mismo espíritu. No, en realidad, es diferente. Muere uno muy cada tanto y son un equipo de villanos básicamente tratando de sobrevivir los otros. Ahí va, pero a la vez, en eso de sobrevivir de los otros se convierten casi en que en antihéroes, porque terminan. Porque les van cagando la vida, claro. Cada vez que pueden les arruinan un plan a los otros, total. Entonces está bueno, en ese aspecto está muy bueno. Y es como, para mí es como, creo que muy fiel al Escuadrón Suicida de Ostrander en ese aspecto, ¿no? Es lo más fiel, creo yo, porque después hay dos encarnaciones más, que una ocurre en el 2011, cuando se producen los nuevos 52. Sí, donde de esa no leí nada. Yo la leí y la sufrí muchísimo. Porque ya se estaba preparando lo que es la encarnación cinematográfica. Claro. Y todo en esto gira sobre Harley Quinn. Claro, porque hasta ahora no habíamos nombrado a Harley Quinn. No aparecía. Harley Quinn y el Escuadrón Suicida no tenían nada que ver. Y en el 2011 se arma nuevamente el Escuadrón Suicida y este aquí, cuando sacamos, como siempre, al Capitán Boomerang, a eso, ahí se sumó Harley Quinn. El tema, el Escuadrón Suicida de... Los nuevos 52 no es que se hace por motivo de que se venía la película. O sea, la película es del año... ¿Qué es? ¿Del 2017 es? No, suicida, antes, 2016, 2015. No, pero ya se decía que busco. Venía la película y ya se arma un grupo pensando en... Claro, en lo que va a ser la película. Va a ser cinematográfico. El tema es que el porqué de Harley Quinn, y es que Harley Quinn venía gozando de una popularidad importante en la etapa de Morrison, en el 2010, 2009... Claro, no, y aparte hacen muchas películas animadas con el personaje y tiene como un despertar. O sea, claro. Le ven una beta comercial al personaje porque destaca y vende. Y bueno, sigamos por ahí. Pongámosle en todo lo que pueda estar para que siga vendiendo. Según Wikipedia, en el 2009 ya se estaba generando Suicide Squad, la película. Y se estrenó en el 2016. Pero en el 2009 ya se estaba haciendo guiones y haciendo cosas. Entonces ahí es cuando... Aprovecha. Bueno, esta tanda, que no podría ni decirte quiénes son los autores, la tanda del 2011, es muy aburrida. ¿Tenés algún momento interesante, sobre todo en materia artística? Hay algunos buenos dibujantes. Está Federico Dalocchio, que es un dibujante argentino muy bueno, encargándose el principio. Pero no pasa nada, no pasa nada. No nombramos, nombramos a Ostrander, pero no nombramos a Luke McDonnell en dibujo en la de los 80. ¿McDonnell o McDowell? McDowell, McDonnell. McDonnell. McDonnell. Un dibujante muy adecuado, porque sí, uno pensaría que es un dibujante limitado, pero en realidad no, muy adecuado para cumple la mucho lo que está contando. Sí. Bueno, y aparecen ahí montones de personajes que después van a tener hasta incluso alguna historieta o algún one shot. De hecho tiene su propia miniserie a partir de ahí. Shade, el hombre cambiante, sí, que tiene una luego, luego lo agarra Milligan y hace una maravillosa serie para Vértigo. Totalmente. Y varios más han tenido como un espacio en base a haber pasado por el Escuadrón Suicida. Bueno, ¿no? Y nos estaría quedando nomás la actual, que en el 2014 se hace el nuevo Escuadrón Suicida, de la que no he leído ni un número, que por lo que tengo entendido, una vez más aparecen Deadshot y Harley Quinn, y con eso lo tiene como base. Actualmente hay están haciendo un crossover. Y el Reverse Flash y todo. El Escuadrón Suicida con Aquaman. Parece que el Escuadrón Suicida irrumpe en Atlantis y... me los imagino todos con escafrandras. Se arma un poquito de... Se arma un jaleo ahí. Sí. Mirá, no tenía idea de eso. Sí, porque creo que en esta última encarnación Black Manta es parte del escuadrón. ¿Black Manta? Es el malo de Aquaman. Sí, el malo de Aquaman. ¿Estás seguro? Y me pareció leerlo ahora cuando estaba... Corregime, Coca. Capaz Manta no es parte del Escuadrón Suicida nuevo. A ver, te lo digo ahora mismo. No me suena New para Suicide nada. New Squad. Uh-huh. A ver, Amanda Waller, Black Manta, sí señor. Mira. Capitán Boomerang, Cheetah, Deathshot, Deathstroke, el Diablo, Joker. Digamos que han subido el voltaje, ¿no? Porque sí, por un grupo que tiene a Black Manta y a Deathstroke es como que... Es como medio grande. El Diablo, Joker's Daughter, o sea, la hija, la del, hija Joker. Del Joker. Que está ya esto no sé ni qué estamos hablando. Eso es, por favor. No sé ni qué estamos hablando. Parasite, Harley Quinn y Reverse Flash. El Parásito, no es moco de pavo. Sí, aquí pone nada. Como Notable Members, o sea que seguramente hay más, pero estos son los más notables. Bueno, a grandes rasgos, entonces, para ir haciendo como una semblanza final de la publicación, yo creo que los 26 números originales de Ostrander y McDonnell son una joya. Sí, totalmente de acuerdo. Una joya absoluta. Y luego podés prescindir prácticamente de todo. Hasta te diría, tiene razón Gustavo, si vas a leerte algo, los Secret Six son mucho mejor lectura, sobre todo así sea por entretenimiento, que todas las otras encarnaciones que tienen el nombre del Escuadrón Suicida. Porque es muy similar, pero mantiene ese espíritu que tiene la parte paródica, el humor, tiene la crítica, tiene muy buenos diálogos. Muy la interacción entre Deadshot y Catman es maravillosa. Tremenda, es maravillosa. Es tremenda. Lo que se logra, la sinergia que tienen esos dos personajes, es increíble. Mi silencio en toda esta parte del programa debe hacer evidencia de que yo de Suicide Squad no tengo nada, pero... Imagino, yo tampoco, pero ya hablo igual, ¿eh? Claro. me imagino que la etapa de New 52 o la de Rebirth pueden ser un buen inicio de para conocer por lo menos la esencia. Me opongo terminantemente a esa idea y ¿sí? te digo, buscate los trades que andan baratos. Es que no tiene nada que ver con el espíritu del con escuadrón. El espíritu original. El espíritu original es villanos al servicio del gobierno norteamericano como el lastre que se puede soltar si las cosas salen mal. O sea, ustedes tienen que ir y hacer esta cagada y que no se tiene que saber que es el gobierno americano que la manda a hacer. Y si se sabe que son ustedes, fueron ustedes como villanos por su cuenta a hacer eso. Entonces, ahí hay una carga y un contenido muy fuerte, aparte de que mueren personajes y mucho más, y que hay otro desarrollo de la profundidad de los personajes. Que después se convierte en una especie de historieta de superhéroes más de golpe y porrazo. Y es otra cosa. Pero además totalmente desconectada del contexto sociopolítico real, que claro. Es lo que le da el valor a la original. A la original le da el valor de que estamos viendo el mundo como es. Claro. Bueno, los villanos de esa tanda de Ostrander principales son la Yihad. Sí. Se llaman la Yihad. Uh-huh. Y son un grupo de superhéroes, o sea, de villanos, al servicio de Medio Oriente. Sí, sí, sí. Son árabes. Entonces hay una gran confrontación entre ellos. Y donde uno pensaría, bueno, entonces es una historieta muy patriotera. Todo lo contrario, porque lo que te muestra además es que la corrupción que está dentro del gobierno de los Estados Unidos es igual de mala. O sea, es pesimista que da miedo esa primera encarnación. Bueno, vos nombrabas a Clay. Clay primero descubre y quiere sobornar a la escuadrón para que hagan algo por él, ¿no? Perfecto. Lo pasan a cobre, en cierta manera lo hacen desaparecer un poco, lo dejan afuera. Pero después, por elementos o movidas políticas, terminan sentados frente a Ronald Reagan, Tolliver, que era el otro que quería manejar el escuadrón, y Clay, diciéndole al escuadrón que ellos tienen que trabajar para que Clay sea reelecto. Y Amanda Waller se quiere matar. Se quiere matar porque tiene que ser... laburar al servicio de un tipo al que detesta y al que quieren sacarse encima. Pero como el tipo tiene los elementos para extorsionar, los termina utilizando o termina tratando de utilizarlos. Como herramienta política, al final. Claro, pero ¿qué es lo magistral de esto? Y ahí es donde Deadshot realmente merece todo. ¿No? Dice, a Deadshot le dan la función de que no puede dejar a Rick Flag matar a Clay. Claro, porque Rick Flag en algún momento dice, el escuadrón es todo lo que tengo, no sé qué, no sé cuánto, Clay va a morir. Claro. Y es tipo, no, si hace esto... Se nos cubre todo. Nos desarticulan, nos cagan. No podés. De hecho, le dicen por todos los medios necesarios. Sí. Clay, Flag no puede matar a Clay. Y vos decís que además durante todos los números, Deadshot y Flag chocan. Se odian, se claro, pelean porque, permanentemente. Porque Flag es el héroe americano y el otro es un asesino a sueldo. Entonces, todo el tiempo se odian. ¿Y qué pasa? Cuéntelo, DJ Doctor. Entonces, la gran idea de hecho es, bueno, a Clay lo mato yo. Es una manera, claro. Le habían dicho, claro. Le habían dicho eso. Es brillante. Para, bajo todos los medios necesarios, que Flag no mate a Clay. Bueno, lo mata ¿no él. ¿No lo mató? Está bien. Está bien, lo maté yo. Bien. Listo. Así que, bueno, work esa done, profundidad, esa cosa tan bien lograda en esa etapa del escuadrón, creo que no se volvió a ver. No. Entonces, podés leer mil cosas y pueden ser entretenidas, pueden estar bien dibujadas, todo lo que vos quieras, pero al lado de lo que es el contenido de esta parte, nunca le va a llegar ni a los talones. Y haciendo ya ahora el inciso de, ¿y esto? ¿En qué otro lenguaje audiovisual lo puedo encontrar? Yo encontré aquí en Wikipedia una antes de pasar a la película, ¿vale? Hay una versión, o sea, dice que durante la Liga de la Justicia Unlimited, sí, la versión hay un animada, capítulo que se llama Task Force. Es exactamente la mejor encarnación del Escuadrón Suicida en un medio audiovisual, sí, sí. Que es cuando un equipo justamente liderado por Flag, sí, con Deadshot, el capitán Boomerang Clocking y Plastic, por y Plastic, que es la que pone bombas, se meten en la atalaya y se roban los planos. Es con los que los terminan, incluso terminan básicamente deschavando que la Liga de la Justicia tiene un arma de destrucción masiva flotando en el espacio. Ah. Y es buenísimo. Ganan los malos. Porque sí. Hay un equipo que creo que son tres que están ahí cuidando. Están de guardia y pelean contra esto y comen del tupper. Abundante. Mal. Creo que sí, tal cual, en audiovisual. 20 minutos. La mejor y versión. Y hay una película animada. Hay dos películas animadas. Uh-huh. Una de ellas que está bastante bien, que se llama Asalto a Arkham. Uh-huh. Que es que en Arca. En realidad Joker, se llama Batman Asalto a Arkham. Pero es de ellos. Batman Asalto a Arkham, exacto. Si mal no recuerdo, en Arkham, el Joker puso una bomba atómica en Ciudad Gótica y. ¿El Joker? ¿El acertijo? No, era el Joker. Sí, el Joker, sí. Sí. Y él, o sea, para descubrir dónde está, el gobierno designa al Escuadrón Suicida que se infiltre en Arkham y le saque la información al Joker a como de lugar, aprovechando que incluye a Harley Quinn entre sus filas, a ver si ella lo puede convencer. Y al mismo tiempo, Batman está tratando de conseguir lo mismo. Sí, en realidad la película se llama Batman, pero Batman está de relleno en esa película. Sí, va y viene ahí, molesta más que otra cosa. Volviendo un poquito, hablando de Batman, volviendo un poquito al escuadrón de Ostrander, Batman tiene una injerencia muy importante en esa etapa en el escuadrón. Uh-huh. Es como la sombra que está detrás de ellos fijándose que no se pasen del límite, permanentemente. Y reactivándolos cuando hace falta. No, es genial. Es Batman. Bueno, es Batman, claro. Sigamos. Y luego hay otra que pone Suicide Squad How to Pay. La vi este año. Y está, yo qué sé, a mí lo que me pasa con el escuadrón es que el concepto original es tan entretenido que te miro cualquier poronga. No lo había dicho, estaba faltando. ¿Es una poronga? Voy a admitirlo, es una bobada. Y aparte, el gran problema que tiene la versión audiovisual es que no hay peso real en las muertes y por tanto matan a todos, todo el tiempo, porque además no hay continuidad. Entonces, el que muere en una animada vuelve a la siguiente y lo matan de nuevo y no pasa nada. Me hace acordar a cuando yo era chico pasaban una serie muy vieja llamada Viaje al Fondo del Mar, donde había una nave submarina y cada tanto los tipos se encontraban con alguna civilización de hombre langosta, hombre cangrejo. Y había dos marineros que se llamaban Patterson y Kowalski que se morían todos los episodios. Pero para el episodio siguiente, cuando se encontraban con los hombres cangrejos, Patterson y Kowalski se volvían a morir. Siempre eran los mismos boludos que abrían la puerta, eran Patterson y Kowalski. Siempre se morían. Patterson, bueno. Kowalski, ir a la puerta, ya sabías. Ya que... iban Patterson y Kowalski a quedarlo. O es como el de Star Trek. Los que tenían la red shirt. Claro. Bueno, acá pasa algo parecido. Vos te divertís, pero ¿sabés que sacando a Harley Quinn, Deadshot y a veces Boomerang, el resto va a morirse y no tiene sentido? Bueno, y nos queda la piojo. Y ahora, vamos al tema, que es el tema que creo que va a generar polémica. La película. La pinícula. Estamos todos con los guantes puestos. El Flynn. Tiene un buen arranque. Yo puedo decir. A mí me gustó, lo voy a decir. Yo también. A mí me gustó. Vamos arriba, Coque. A mí me gustó. A mí no me desagrada, pero tiene un arranque que promete mucho más de lo que es al final. Bueno, me gusta. A mí me gustó. Porque venía bien. Yo la disfruté cual película de acción de fines de los 80. Sí, sí, totalmente. Hay un problema y es que es una megaproducción. Si en vez de Will Smith fuera Wesley Snipes, en vez de Joel Kinnaman fuera Jean-Claude Van Damme, ya estaríamos con una gigantesca película de acción mala de fines de los 80, pasándolo bárbaro. ¡Ey! Y el demonio hace todo con la mente, Peto van y le ponen una bomba en el culo. ¡Ah! Sería genial, sería genial. Pero pasa eso en una megaproducción donde además hay un montón de ejércitos de frikis que están dispuestos a encontrar el pelo al huevo. Ah, no puede ser, porque en realidad los poderes de... ¡Ah, anda cagada! No, a mí como película en sí me parece que el principio promete que va a ser fuerte, que va a estar buena. Y después cuando la misión se decanta por ese lado como fantástico y no político... se convierte en eso, en una película de acción, como decís, muy entretenida. Son unos berretas, la villana principal la causan ellos. Sí, son un desastre. Bueno, para acá viene Andrés que nos va a decir que le pareció una... No, no, o sea, cada vez se asevera más el hecho de que vos y yo somos como el yin y el yang. Para, ¿por qué lo haces personal si todos dijimos que nos gustó? Porque con ellos he coincidido muchas veces, contigo no coincido nunca. Es un buen argumento. Sí, señor. Hay una cosa que es real. Cuando las pocas veces que estamos de acuerdo, es la verdad absoluta. Claro. Sí, bueno. O sea que es importante. Ahí el key está en balance. Claro. Presten atención cuando ellos están bien los dos. A eso. El día que. Claro, el día que. Si coincidimos en cinco números, lo juegan al 5 de oro porque ganan seguro. Salen. Bueno, a ver, dale con un caño. No, es que no. A ver, al margen de que conozco poco de Escuadrón Suicida, sí conozco algunos personajes. Y me parece aberrante lo que hicieron con Deadshot. Me parece aberrante. ¿Por qué? O sea, ¿qué le pasa? Me voy a explicar. No por Will Smith, sino por cómo actúa Will Smith. O sea, Deadshot... Perdón, es una de las primeras películas en las que actúa. Deadshot no es un gángster rapero. Deadshot es un caballero. Pero a ver, lo decía Rodolfo, claro, que incluso yo eso no lo sabía. Y eso lo asevera más para mí. Que en los orígenes del tipo es un caballero, el tipo es un señor, no puedes hacerlo. Pero si pones a Will Smith, sabes que vas a tener un gángster rapero. Es que no sabe hacer otra cosa, es un gángster rapero. A mí, igual, me llama mucho la atención, sobre todo de esto no estoy pijoteando, es una cosa que es real. Sobre todo alguien que lee tantas historietas, que ha visto que en 120 años de creación de historietas los personajes pasan de ser una cosa a otra. Hay reinterpretaciones donde de repente. Ahora vuela, ahora no. Ahora es bueno, ahora es malo. Y lo acepta tan naturalmente. Cuando el cine hace un cambio, no hay manera. Para mí hay cambios aceptables y hay otros que no. El tipo pasa de vestirse de galera y pajarita y ser un asesino a sueldo por aburrimiento a uno de los mejores asesinos del mundo con una tecnología que jamás sabemos dónde la sacan y cómo sabe usarla y no te suena ninguna alarma. Ahora, de repente, es Will Smith y suena rap y no nos gusta. No. Sigue usando el mismo traje, sigue siendo un asesino a sueldo. A ver. Sigue teniendo los asuntos con la hija. Eso está muy bien. Sacado exacto de la historieta. Y está muy bien. Te pongo otro ejemplo. De hecho, The Batman son antagonistas, pero tienen una misma forma de actuar. Son tipos de mucha guita que se manejan con la tecnología. Bien. ¿Alguna vez cambió la esencia de Batman en el cine? No, siempre fue la misma. Batman mata, por ejemplo, en todas las de Tim Burton. Bueno, detalles. Es la quinta esencia, el tipo que prefiere no matar, y lo vimos matar los más contentos y a nadie se le movió un pelo. Salvo a aquellos Estamos hablando de una película de los 90. Bueno, está, no, pero es lo mismo. Pero ahí que una lanza, porque el Batman inicial, el de Bob Kane, Bill Finger, también llegó a matar a alguno que otro personaje. Pero para cuando lo agarra Barton ya teníamos ya tenía 40 años diciendo que matar era lo único que lo separaba. Claro, eso sí, era eso, bestia, sí. Bla, bla, bla. Eso sí. No sé, yo si querés que le encuentre problemas a Escuadrón Suicida, los tengo de a millones. Por ejemplo, la construcción de una historia a partir de un grupo de villanos que no habíamos visto nunca. Pero yo son cosas claro. que... Eso es un problema narrativo. Vos me decís, estos son villanos de estos héroes. Los héroes no los habíamos visto nunca. La primera aparición en cine de Flash es corriendo y agarrando a Boomerang en un prólogo de esta película. Y vos decís, pero DC, ¿qué me estás haciendo? Claro. Vos lo que tenés que hacer es, cuando haces la película de Flash, dedicate un cachito que agarre a Boomerang a la pasada y luego está el otro malo, el que importa en esta película. Pero me presentaste a Boomerang y haces el Escuadrón Suicida en 3 años. No aprendiste nada de Marvel, no, nada. No, es que lo que ha hecho DC es construir la casa del techo para abajo. Es una, es un edificio sin cimientos. Exacto, sí, señor. Exacto. Entonces, lo cual termina siendo que hay un, a mí me pasa lo mismo con Liga de la Justicia. Yo Liga de la Justicia te la defiendo como una película muy divertida, pero la que le tenés que tapar todo lo que sabés que está mal de antes lo tenés que tapar con un dedo, tipo, vos quédate en esto que es entretenido. Claro. Y nada más, porque sí, no, sí, pero sí. Eso significa que algún día harán un George Lucas, o sea, un día harán el episodio 1 y empezarán a darle sentido a lo que ya han hecho. Mira, me parece que no hay forma de medir lo que están haciendo estos tipos porque no hay un plan. Ahora hay 3 películas del Joker en marcha, 3. Ah, muy bien. Y con si te planas con protagonistas distintos. Claro, sí. Y con historias distintas, por ejemplo, hay una que se ve muy interesante, no hay que admitirlo, que es con Joaquín Phoenix. Sí, sí. Y la idea es como un... parece la broma asesina. Es como, sí, un comediante de malas horas se vincula en un robo y ayer se transforma vi, en el ayer Joker. Vi en Twitter un par de imágenes de eso. Nah. Eso por un lado. Por otro, el Joker parece ser que es uno de los villanos de la Versus Prey, la película que están armando, porque sí, aparece Harley Quinn. Perfecto. Que ya hay actrices para Canario Negro y... sí, se y Huntress. Exacto. Sí. Y por otro lado, tenés que... hay otro proyecto, hay otro Joker en la Batman nueva que se supone... De Batman. Claro. Sí, oh, basta. ¿Y qué hacemos con esto? A ver, si haces buenas películas, me parece que ya está, no sí, importa. Ahora, miraremos sí, todos los Jokers que haga falta. Pero no hay un plan, eso me parece que es claro. Yo solo espero que Geoff Johns, ahora que entró a meterse con los guiones un poco, pero arregle un poco. ¿No llegaron cosas a hablar incluso de que iban a hacer un borrón y cuenta nueva? Porque sí, sí, sí. Y vos decís, ¿vas a hacer un borrón y cuenta nueva pero otra no, vez? No, o sea, claro, no sé si es borrón y cuenta nueva. Para mí van a meter un Flashpoint ahí en la segunda de la Liga de la Justicia. Se había hablado eso. Y te comentó eso, si andan en la vuelta. Partirán por ahí. Bueno, y hay una segunda del Escuadrón Suicida, para volver al tema. Sí. Hay una segunda anunciada, creo. Perdón, que... antes de cerrar la primera. Para mí, la primera tiene mucho éxito a gente que no haya leído nunca ni un cómic del Escuadrón Suicida, como por ejemplo yo. Y seguramente tiene éxito por lo que los lectores de DC o del Escuadrón Suicida en concreto la odian, que es precisamente las actuaciones de Will Smith y de la chica que hace de Harley Quinn, que no sé. No, a ver, Margot Robbie hace un buen papel como Harley Quinn. Yo te diría que es el mejor personaje de la película. Está muy bien interpretado. Esa es la que le da, es la que le da gracia a la mayoría de las escenas. ¿Querés que te diga? Pero ahí tenés otro gran cambio de no, no, es muy raro porque hay otro gran cambio de filosofía al respecto del personaje. Harley Quinn es en Batman la serie animada, que es donde nace, es justamente un Arlequín, es sana y divertida, te diré. Está loca como una cabra. Y la del Escuadrón Suicida, discúlpenme, no oyentes femeninas, es un putón. Sí. Hay un problema de raíz ahí. La volviste increíblemente sexuada para potenciar algo desde una perspectiva totalmente machista, un personaje que no lo era. Sí. Y eso no hace ruido. Hace ruido que Nelson te escuche rapo. Okay. No, y otra cosa, ¿no? Digo, el personaje anda con un bate de béisbol entre medio de madera. Cagado de tiro, ametrallador y demás para matar a unos bichos y las tipas anda con un bate. Para mí el tema del bate es porque obviamente no puede ir con un martillo de madera gigante. No, que es pero como igual anda siempre. Sería lo mismo el martillo. Porque ella saca el igual, martillo en un momento en la película y lo deja y pasa que es la gracia del personaje, que usa esas cosas exuberantes. Es como sacarle el batiboomerang a Batman. Sí, parece pero que le saca un poco la esencia. Justamente, para mí el personaje en bate, ese contexto, en la pelea, no funciona. Ponle el bate. No la pongas en la pelea. Claro, no la pongas en la pelea. Ella hace algo súper inteligente porque al fin y al cabo es lo que es. Y no es que se agarra a tortazo. Pasa que también, eso es parte de lo que ha mostrado DC en cine. Todos sus personajes, empezando por Batman, solucionan todas las piñas. Claro. Y es que, pero pará, Batman no era un capo, un genio, allá va y se caga piña. Y esto es todo lo que podés contar. Yo creo que ahí es donde lleva la ventaja Marvel en el cine, y es en el sentido de que los superhéroes hacen lo que hacen en los cómics y no se gastan en explicarlo. Iron Man tiene una armadura, vuela y tira plasma por las manos y nadie y pregunta está por qué. Y ya está. Pero DC... ojo, pero cuidado. Iron Man hace todo eso, pero se han gastado 4 películas o 5 películas donde sale Iron Man y ahora ya no discutes que Iron Man no tiene 70.000 armaduras. Pero tampoco, además, pero da tampoco, igual, porque pero no, lo han explicado de a poquito. Tampoco lo discutías en la primera. Y me parece que lo principal es que yo creo que Marvel Pictures conoce sus personajes. En la primera, por ejemplo, no importa el traje, importa que el tipo lo dejase en calzoncillos en un desierto. Y con 4 piedras y un alfiler te monta un robot. Te hace un arma. Claro. Lo mismo pasa, a ver, vos mirás el final de Doctor Extraño. El final de Doctor Extraño es maravilloso, que los tipos resuelven de una manera que no es a los roscazos algo que es, aparte, incluso ya te habían dicho, te hicieron el clásico adelanto en algún momento de cuando que juega con Chichi, esto va a servir para eso. Y vos decís, ajá, y es maravilloso cómo llega al final y cómo se soluciona la película. Pero fijaros en la primera de Iron Man. Pensar un momento en la primera de Iron Man. La primera de Iron Man es tres cuartos de película explicándote cómo él, de cero, se convierte en Iron Man, y luego 10 minutos para pegarse contra un robot más grande que él. Punto. Uh-huh. Pero no hay más. Ya está. Y es de las mejores. Y es fantástica por eso. Porque te introduce un personaje. Y gracias a introducirte ese personaje, te introduce todo el universo entero. Sí. Claro, tiene cimientos, es lo que decíamos. Es hoy. El cimiento. ¿Y qué tiene el cimiento? Es muy divertida, pero no explica nada. No avanza la historia de Iron Man mucho. Avanza muy poquito. No, lo que tenés es un cambio de óptica del tipo. Y te baja el la base. Tipo vende armas y de golpe dice: no, ¿sabes qué? No está bien. Y me voy a. Y todo lo resume en la frase final, que está allí en la rueda de prensa leyendo la nota. Y de golpe dice: se para y dice: sí, soy Iron Man. Punto, más por culo. Y ya está. Eso te baja. Eso no ha pasado en DC. En DC pasa, te podría decir, en Batman Begins, de Christopher Nolan. Pero luego se han cagado en eso. Claro, Batman Nolan son. Las Batman de Nolan son una cosa y el resto de DC. Y a partir y estás metiendo la tercera con un acto de generosidad. Vamos a meterla. Pero aunque la metas, a partir de ahí se han cagado en eso y han empezado de nuevo otra vez. Sí. Coño, con lo bien que veníais por ahí. Eso es cierto, muy cierto. El tema es que las de Nolan fueron. Fue lo mejor de DC, sin duda, pero al mismo tiempo le hicieron un mal. Le dieron un tono, ¿no? Sí, ¿qué? Le hicieron un mal al universo porque ahora todos los directores que agarran películas de DC buscan el realismo y la explicación, justamente lo que hablamos recién, de lo que hacen los superhéroes. O sea, con Batman está bien. Y por eso las películas de Superman no funcionan. No. Porque es inexplicable, porque no se puede explicar. Bueno, en realidad, Man of Steel está bastante bien. Pero ¿no te parece? No, a mí me parece Man of Steel, explica. Zack Snyder. Pero es un embole. Bueno. Sí. Opa. El Shin-Chan. ¿A vos te gustó Man of Steel? A mí no me gusta Superman y Man of Steel me encantó. Así me aburrí mucho. Además tiene cosas muy raras, como que el tipo no lleva 5 minutos con el traje y ya es el héroe del campeón de la Tierra. No lo conocen. Y el ejército se prepara para defender que no se lo lleven los extraterrestres. ¿A quién? ¿O los extraterrestres que invitan a Luis Lane a subir a la nave? ¿Por qué? o al final, yo qué sé, la destrucción masiva, la muerte de millones de personas, eso no es Superman. No sé, hay muchas cosas que ahí no están bien. Hacemos una cosa, lo dejamos para otro número. Pero le gusta Suicide Squad. Porque es divertida. Divertida. Me parece que hay tiros. La gran diferencia ahí está. También me gusta la Liga de la Justicia. Chistes. La gran diferencia es que cuando vos ponele el tono que quieras, hacer los cambios que quieras, pero el resultado tiene que valer la pena. Claro, creo que a lo que refiere Rodolfo es que las otras películas en las que él dice están buenas porque no son pretenciosas. O no pretenden ser como el canon de o el cimiento de algo. A mí y capaz que por ese lado el intercambio de piñas de Zod con Superman me gustó mucho en Suicide Squad. En Man of Steel. Yo qué sé, no me parece que sea una mala película Man of Steel. No, me parece que está bien. Está buena la película. Yo qué sé. Yo la he olvidado. Creo que es un. Yo la he olvidado. Bueno, yo la volví a ver. La volví a ver en un viaje en un ómnibus que estaban pasando. Y hay un montón de cosas que no tienen ningún sentido. Lo mejor que tiene para mí es el prólogo en Krypton, con el arranque de Russell Crowe, el héroe científico. Muy bueno. Ojalá nos quedáramos ahí mucho rato. Bueno, hacemos una cosa, lo dejamos para otro día. Hablamos bueno, que crees es que Andrés y yo. Claro. Cuando hay pelea, tiene gracia. Porque, Gareth, por ejemplo, vamos a hablar de Iron Fist y vamos a estar todos bastante de acuerdo. Sí, creo que sí. Creo que no. Aquel creo que le gustó. Sí, porque Xin Yang y todo claro, eso. Claro. Yo creo que lo hacéis entre vosotros ya para llevarlo a la contraria. Está esperando a ver qué dice uno para decir otro lo contrario. Estoy en lo real antes de venir. Ponemos la musiquita y vamos al siguiente punto. ¿Qué? ¿Queréis cerrar algo más con Suicide Squad? No, vamos a hacerlo de siempre, de recomendar algo en particular. Por ejemplo, voy a machacar nuevamente y decirte: léete los 26 números. Los Strander. Ya está. O incluso el cruce que vos recordaste hoy con la Patrulla Condenada, que lo escribe Cooperverse. Sí, ¿Se encuentra es eso? ¿Se puede encontrar fácil? Sí. En internet seguro, en digital seguro. Ahora además se reeditó en inglés. Él lo tiene. Tú has traído aquí esto. Yo lo tengo mejor estado que vos, esos libros. Sí, en un tomo. Gustavo lo ha traído en un tomo amarillento. Esto lo encontré hoy en Titán Narvaja. Hoy ha sido día de 5. Mirá. Vaya. Edición de 5, sí, a full. Bueno, entonces recomendamos esa primera parte. Uh-huh. Y ahora sí pasamos cortinilla musical, cortinilla de estrella, como dice Homer Simpson. Y vamos al tema audiovisual. Batman. Bueno, venimos a hablar de Iron Fist, de la serie de Netflix de Iron Fist, que tiene ya está arrancando la sierra. Tiene dos temporadas de 10 episodios, ¿eran cada una? No, la primera es 13 y 10. Yo he visto los 13 primeros. Recién salidito la segunda temporada. Sí, la segunda no me ha dado tiempo. Los 13 primeros sí los he visto. Entera. Con un gran esfuerzo. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Sabes qué me pasó con la primera? Que acababa cada episodio pensando... Tiene pinta de que esto va a mejorar en la siguiente episodio. Y cada episodio me daba cuenta de que acababa el episodio pensando lo mismo y dándome cuenta de que no. Se mantenía un poco así. Uno tolera, no solo Iron Fist, sino muchas otras series que están en la plataforma. Sí. Por el formato de te arranca el capítulo automático. Y todas tienen un tono, claro, incluso cuando son malas, mirable. Entonces sí, vos como que son aceptables. La vas mirando y pasa otro capítulo. Yo es sé. Una serie, ya ves cómo acabé viendo eso, en el iPad mientras lavaba platos. Claro. Es una serie de ir mirando mientras haces otra cosa que no te lleve mucho intelecto, ¿sabes? Bien livianita. Y ahí la tienes. Yo admito que la primera temporada en realidad la toleré, la vi toda, pero la toleré con ese mismo entusiasmo. Creo que hasta el episodio aquel ridículo donde supuestamente van a China y parece que lo filmaron en Nueva Jersey, sí, en unos galpones. Sí. Y ahí dije, me están tomando el pelo. Y la terminé porque pensé, y la verdad después me dio la razón la propia continuidad, que había algo ahí que tenía que ver para entender después cuando todos se juntaban en Defenders. Exacto. Y lo cierto es que Defenders cierra en cierta medida es la Iron Fist y Daredevil. Sí. Entonces, yo qué sé. Igual es el punto más flojo hasta que hicieron la segunda temporada de Jessica Jones. Que ahí, que ahí cuando bajaron hay una caída. Bueno, ya hablaremos de ella. No la quememos aún. No. Bueno, a grandes rasgos, para aquellos que no sepan de qué estamos hablando, Iron Fist cuenta las aventuras de Danny Rand, un niño que es dado por muerto en un accidente aéreo sobre el Himalaya, sí, Nepal. Pero no, sino que es encontrado por los monjes de una ciudad secreta que se llama Kumbala. Kumbaya. Y entrenado, uno pensaría que con salvarle la vida alcanzaría, pero no. Lo entrenan a nivel ninja mortal para que sea eventualmente el defensor de la ciudad. Más bien monje, más que ninja. Tenés razón. Sí, cagando piñas a un dragón, algo que todavía seguimos esperando que algún día lo muestren, pero nos imposible, animan. Imposible, no lo van a hacer, ya no lo van a hacer. Y hasta acá venimos hablando más o menos de lo que es incluso el Iron Fist de las historietas, pero para darle la razón a Andrés con eso de que los cambios audiovisuales son una poronga, la serie toma algunas decisiones muy raras, como por ejemplo hacerlo en lugar del el luchador experto calmo y zen que todos conocemos, es como un joven pelotudo y medio histeriquito, inocente, totalmente no sabe nada del mundo, llega descalzo a Nueva York, lo cual uno no logra entender jamás cómo llega hasta Nueva York, además que en Kuala Lumpur no usaban chancletas, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué llega descalzo? Además, están en el Tíbet, deben usar medias, claro, como mínimo. Botas, unos zuecos de madera, algo. El tipo llega descalzo. Unos coturnos. Llega descalzo, claro. Y no sé, toda la primera temporada tiene un serio problema de que el personaje en ningún momento es creíble. De hecho, yo me descubrí a mí mismo más interesado en ver qué pasaba con los hermanos que son ejecutivos de la empresa. Bueno, no porque no son incestuosos. Pero me parece que no lo muestran nomás. Los tienen toda la pinta, los Michum. Sí, son Michum, pero para mí son Lannister. Y me daba, en un momento dado dije, pero para, yo estoy más atento a ver si adquieren otra empresa que si este tipo caga piñas a unos malos. ¿Qué pasó acá? ¿Qué estoy viendo? Claro. Bueno, esa primera temporada. Yo le rescato. Hay un personaje que lo rescato. Alguna cosa rescatable. Que me iba a decir me gustó. Bueno, pero sí, va, me gustó. Que es la chica que Colin Wing. La chica que hace artes marciales en aquel dojo improvisado. Yo venía muy a favor de ella hasta que la propia serie la arruina. Porque la hace. A ver, ellos se conocen de casualidad. Ella está pegando unos carteles y él se la rima. Ella le piensa algo como maldito pichi. Oy, oy, oy, oy. Maldito pichi, lo quiere perder, no, claro, lo puede perder, porque además es un millonario. Y luego ella resulta ser un agente de la mano que. Y vos decís, ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, convengamos. Y se conocieron casualmente. Hablando de las diferencias en de Nueva York. Historieta. Eso te lo quería preguntar a vos. Y serie, ¿no? Vos seguramente lo sabés. Colin Wing es en el cómic la hija de un científico ¿tá? Al cual Dani recurre en algún momento, ahora no me viene a la mente específicamente por qué, a darle una mano para resolver unas cosas, unos hallazgos que él tiene que sacar adelante que son en China. Uh-huh. Se cruzan los caminos y en realidad a Colin la conoce después que conoce al padre de Colin. Sí. Y ella era, hacía artes marciales por su cuenta en otro lado y terminan empatizando y durante toda la serie son amigos. Están en una friendzone rara ahí, pero nunca tienen ningún vínculo. Pero de hecho Iron Fist llega a tener una relación con la otra. Con Misty Knight. Su pareja es Misty Knight. Claro. Y Colin Wing y Misty Knight hacen una dupla policial. Las hijas del dragón. Una agencia de detectives. Una agencia de detectives que terminan siendo como lo que es Héroes de Alquiler en versión femenina. Uh-huh. O sea, por un lado son Luke Cage y Puño de Hierro haciendo Héroes de Alquiler. Y por el otro, ellas dos haciendo las hijas del dragón. Es más o menos lo mismo en versión femenina y masculina. Claro. ¿Ah? Y siempre están conectados, siempre están trabajando juntos. Ellos aparecen, hay mucho Deus Ex Machina con ellos que siempre te están apareciendo para ayudarse en esos momentos límites. Y en la revista funciona perfectamente. En muchos casos es un mecanismo de relojería. Yo entiendo, por un lado, que lo que funciona en un medio o un lenguaje no tiene por qué funcionar en otro. Y cierto. Entiendo que, por ejemplo, si lo vemos cagarse a piñas con el dragón. Yo creo que en el mundo de Netflix, que básicamente ha vuelto realista todo, no tendría cabida. Y aparte, para hacer esa escena bien hecha, hay que meter mucha plata. No, hay que meter hay que meter fuegos artificiales a nivel de gran película. No vale la pena. Eso es algo que a mí me molesta durante toda la serie. Están permanentemente insinuando el tema del dragón. ¿En serio? ¿Y querés que te crea eso? Ya me lo dijiste una vez. Luego se le ilumina el puño. ¡No me lo repitas! Como para que no mostrarme, que no me vas a mostrar el dragón. Ya lo entendí. Otro problema grave que tiene la primera temporada es lo descuidada de sus escenas de artes marciales. Espantosas. Porque no es muy bueno el actor como tal. No. Es una coreografía. Mejora dura. Muchísimo en la segunda. Supongo que lo pusieron a entrenar todo el tiempo Es que en realidad, si yo estuve leyendo ahora a raíz de la segunda, el tipo asume el rol a 6 semanas del inicio del rodaje, en la primera vuelta. No tiene tiempo de prepararse. Lo que no, por ejemplo, lo que no quita que en realidad es todo medio descuidado en general. Sí, sí. Porque también, lo que yo decía el otro día, lo que decía hace un rato, los tipos van a China y lo que me podés mostrar de China es unos galpones. No seas malo. O sea, acá hay algo que no está bien. Sí, sí. La producción de la primera temporada se nota que es una onda. Che, vamos a ser los defensores. Bueno, vamos a sacar. Nos falta uno. Tirá claro. Los pelos. Presentá que. Y no hay ni siquiera una historia de peso ni nada. Porque el tipo vuelve, está la mano es un enemigo ancestral de ellos y listo. Algo que tampoco sucede en los cómics. No. No está vinculado con Lung con la mano en ningún momento en las historietas. De hecho, sí es un villano más, la mano como institución, mucho más reiterativo para Daredevil que para... Que nace en Daredevil, ¿no? Es especialmente de Daredevil. Sí, igual es otro que ha tenido muchos problemas con la mano, es Wolverine. Sí, también. Pica ninja, zombies a mansalva. Y Electra también. Sí, sí. Todo aquel que tenga algún elemento ninja cortante se pelea con la mano. Se pelea con la mano. Ahí está. Bueno, la primera temporada, yo creo que tiene apenas algún aspecto interesante. Me gusta. El malo. Me gusta. El papá de. Sí, y me gusta Davos, que gana mucho en la segunda. De hecho, creo que es el único salvable de verdad en la segunda. ¿Quién es Davos? Davos es Serpiente de Acero, que es el enemigo del natural. Davos es otro alumno en Kuala Lumpur. En Kuala Lumpur. En la segunda temporada incluso te lo dimensionan como un hermano de vida. La familia de Davos es la que puntualmente aloja a Dani. Que eso es así en la historieta también, ¿eh? Sí, lo que pasa es que Davos, si yo mal no recuerdo, en la historieta está peleado con el otro, con el más viejo de los... Con el padre. Exacto. Que es él por el motivo por el cual el padre lo elige a Dani para hacer el puño de hierro. Claro. Y termina perdiendo el privilegio, digamos, de irse a dar de roscas con el dragón. Y no tiene... Pero en realidad en la primera temporada Davos le va a recriminar... Que dejó Kung Lung. Como se verá posteriormente, con toda la razón del mundo, porque Kung Lung, cual en este mundo ya no existe, porque en algún momento la mano aprovechó que el defensor de turno no estaba y mató a todo el mundo. Algo en lo que jamás se hace cargo. No. Es increíble. El tipo, te muestran que para cuando vuelve a. Kung Lung no está. A Shangri-La, está sí, mismo. Están todos muertos. Arranca a los defensores y está persiguiendo a la mano. Y en ningún momento el tipo dice algo como: che, ¿viste ese laburo por el cual me entrené toda la vida y me terminaron eligiendo? Y un día dije: mis raíces están en Nueva York y le costó la vida a todos los que me salvaron. No me toca demasiado, ¿no? Sí, sí, los que me han criado y me han enseñado mis valores y han sido mis papás durante todo este tiempo. Naranja. Ahí el tema es que resuelven sacar a Kunlun del cuadro. Para no entrar en toda la parte mística de la serie. Pero, y aparte, Kun Lung, en la historia. Pero hay una cosa genial que se llama guión. Sí. Donde haces eso bien. Pero no hay acá guión. Porque en las historietas los tipos viajan entre dimensiones. Kun Lung es una ciudad que aparece en la Tierra cada 10 años. Claro. ¿Ah? Y está vinculada a otras 7 ciudades que tienen cada una su guerrero. Que por el cual compiten para ver cuánto quién está aparte, más tiempo en la Tierra vigente. Como dice bien Rodolfo, hay como una incongruencia entre el término de la primera temporada con el arranque de la segunda. La primera temporada termina que están en el Himalaya. Sí, están viendo que Kun Lung no está. Y que no está Kun Lung. Pero vos no viste los defensores. Sí, lo vi, sí. Bueno, los defensores, ellos están en China persiguiendo agentes de la mano que eventualmente les dicen que toda la mano o su más importantes miembros se fueron a Nueva York. Y ahí vuelven. Lo que pasa es que una vez que cuando terminan los defensores, él ya no tiene razón de ser. Claro. Porque no hay Kuala Lumpur, no hay mano, no hay nada. No hay nada. Y el tipo, medio que te venden de que el sacrificio que le vio hacer a Daredevil. Y él toma el lugar de Daredevil, que es lo que te imponen en la segunda temporada. Que no es así. No. Porque el tipo sigue en Chinatown, por ejemplo. Nunca lo ves ir a Hell Kitchen a ver qué va a hablar. Pero ahí creo que sí que tomaron algo de la historieta, porque cuando Civil War, que Daredevil termina preso en aquella cárcel. En un momento, Puño Hierro se pone el traje de Daredevil y ocupa el lugar de Daredevil en la historieta. Incluso la primera historia del Inmortal Puño de Hierro, la saga de los volúmenes, que aquellos que recomendé hace un tiempo, ¿sí? Es con él en el traje, sacándose el traje de Daredevil y colocándose de vuelta el de Puño de Hierro. Bueno, y la segunda temporada entonces lo encuentra haciendo las veces de defensor de la justicia a la noche. Antes tiene un cameo en la segunda temporada de Luke Cage. De Luke Cage, que es un muy buen capítulo. Que está bueno. Muy divertido. Está muy bueno. Que una vez más, igual también se contradice un poco con el propio Iron Fist. Porque ahí sí es Zen. Va y lo calma al otro, le dice, no, tranquilo, tenés que encontrar tu chía y tu sandía. Las semillas de chi. Claro, todo. Y el otro, como, y vos decís, bueno, está, como que... Y sin embargo, cuando arranca la segunda temporada, otra vez el tipo está medio dubitativo de su lugar en el mundo y que y la oscuridad del puño. Eso, lo peor y más terrible que ponen en eso, que me parece espantoso en esa temporada, es decir que el tipo... El puño lo controla y le despierta a su lado malo. O sea que ¡ay, por Dios! Me hizo pensar en Batman Veneno eso. Es terrible. O en el anillo de Gollum. Sí, claro. Es terrible. El loco se entra como en un dark side inexplicable porque te entrenaste toda tu vida para... No existe en el cómic jamás un acercamiento a ese ángulo. Yo voy a igual les voy a romper una lanza. Tengo un montón de lanzas acá. Como ya veo, las vas sacando. Voy a romper una lanza por la segunda temporada. ¿Las traes solo para romperlas? Exacto. Las compro por mayor, por eso mismo. No sé cómo tengo las rodillas. Lanza gruesa. Vos no lo has visto que parece Obelix a veces, pero no con un menhir, sino con una caja de lanzas. Una caja de lanzas. Y parezco Merit, parezco Obelix, pero por la panza. Qué buen cosplay que haría yo de Obelix, ¿eh? Ahora que lo doy. Tendrías que afeitarte, ¿eh? Porque nomás, no tiene barba. Sí. La barba no se negocia. Mejor me quedo con el Capitán Haddock, que lo doy bárbaro. Ando bárbaro. Yo. Bueno, en la segunda temporada hay mejores peleas. Reaparece Davos. Sí. Y me parece que Davos es lo más interesante que hay. Uh-huh. Con un pequeño detalle que me toca el quinto forro. Ahora me lo aclarás. Yo puedo defenderlo antes primero, que lo primero defendelo, primero defendelo. A mí lo que me gusta de Davos. Pero en orden. Me gusta que lo de Davos tiene toda la lógica del mundo. Él, por una vez, él no pudo ser el defensor de Chinatown, no, de Kuala Lumpur, de cómo se llame ese lugar. Kun Lung. Kun Lung. Porque este otro le ganó, este otro gilipollas. Se va, se pierde todo, entre ellos la familia de Davos, sí. Porque queda claro que papá y mamá marcharon. Sí, marchó todo el mundo. Y Davos dice, bueno... A lo mejor tiene un poco de culpa. Esto va a ser mío porque vos no sos digno. O sea, donde uno pensaría y Davos lo quiere matar, no, Davos no lo quiere matar. Porque no, quiere robarle. Lo quiere robarle el poder. Pero claramente este tipo es indigno del poder. Evidente. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Tiene razón. Ese tipo es indigno del poder. Después, lamentablemente, la serie lo va volviendo cada vez más un villano porque termina matando gente que no corresponde. Porque mientras mata gente que corresponde, hasta podés creerte que es un puño de Punisher Hierro. Un Punisher Hierro, sí. Y es tipo, bueno, te lo llevo. Ya igual, para llegar ahí tenés algunas cosas raras, como que la Michum hermana prácticamente no tiene ningún prurito en casi matar a Dani, porque el hermano no le había dicho que papá estaba vivo. Es como, pará, flaca, es como mucho, ¿no? O sea, sí, parece más en la primera, más una heredera de Osborne que En la primera te convence porque te envía unos M&M's y ahora lo quieres matar. O sea, hay como, hostia. Claro, y por el contrario, que el que está bien, me parece que una vez más el arco le queda. Es el hermano, el Worf. Es el mejor personaje de la segunda temporada. Pero, así te lo digo. Pero pasa lo mismo que en la primera. Nos dan más ganas de ver cómo Worf reconstruye su vida con las adicciones. Papá, el actor es muy bueno. Yo no sé dónde carajo salió ese tipo. Se llama Tom Pelfrey. Bueno, ese el actor es muy bueno, un tipo capaz que cuando incluso el argumento es medio choto, el tipo te lo vuelve creíble. Sí. Tiene todo su arco, además, donde básicamente quiere enmendar su vida y cada dos por tres tiene que ir a curarlo a este otro bobo que se hace lastimar. Y que irónicamente termina siendo el que baja a tierra a todos. Todo, a todos. Es como el que los pone en su posición. En su lugar. Claro. Pero además te aparece Misty Knight y el tipo coquetea con Misty Knight. O sea, es como... Worf se transforma en el capo, que me parece muy interesante que al final le den como un rol de compañero para ver para dónde vamos. Creo que al final, si bien es un disparate, estoy contigo, es un disparate interesante. Sí. Algo que hasta ahora no tiene mucho. Porque volviendo al problema de los cimientos, Iron Fist no tiene cimientos. No, de ninguna manera. Van para un lado y para el otro tratando de hacerte, de convencerte de que vale la pena lo que te están contando y tambalea todo el tiempo. Bueno, a ver, quiero escuchar el argumento destructivo. No, o sea, que justo te iba a decir, estás hablando mucho para esquivar el palo que le quiero dar. No, te lo sirvo, en bandeja. Perfecto. No, es un detallecito, pero ¿por qué la serpiente de Davos está en la espalda? ¿Por qué? Sí, ya no sé. En el cómic está adelante. ¿Por qué esas cositas que están mal? ¿Por qué? Yo qué sé, Andrés, ¿te parece que da para tanto? No, vos sos el que defiende esas pelotudes. Así que, por favor, dame un... Tómate un mate. ¿Quieres que te diga la explicación que yo le encuentro? Seguramente es, en algún momento del storyboard, el director de fotografía o lo que sea dice, y ahora se le va a ver la serpiente. Y va a estar de espaldas a la cámara. Ah, pero la serpiente la tiene pinta adelante. Pues la pintamos atrás. Y listo. Y en aquel momento les venía bien. Si y ya está. Si vamos al caso, las grullas. Son personajes de historieta. Son personajes de historieta y son bien diferentes hasta termina que aparecen ahí. Sí. Bueno, pues pero eso suele. A ver, nos estamos olvidando todavía de el elefante en el cuarto que es Meritifoidea. ¡Ay, por Dios! Ya la había olvidado. Pero hay un yo vuelvo a decir. El programa anterior ya le disteis palo con pero eso. Pero yo vuelvo a decir algo raro acá. Voy a ser complejo en mi argumento. El personaje de la serie está bien. La actriz es buena. El arco del personaje es raro, porque al final no tiene mucho sentido, pero bueno. La que está bien es Mary. La que está mal es Tifoidea. Pero en realidad no es Mary Tifoidea, ese es el punto. Claro, no que es me igual. Digas, esta es Meritifoidea, me hace que ponga un montón de carga y expectativa que luego no se ve nunca. Claro. No está demasiado bajada a tierra como para parecerse al personaje real claro, de la historia. Tendría que ser por lo menos una envenenadora. Y usa un sedante en algún momento como para justificar. No tiene sentido que sea Meritifoidea. Tomando en cuenta, aparte, de que habría que decir que Meritifoidea debería haber aparecido primero en Daredevil, ¿no? Pero no funciona. Si mira, las series hacen si otras vas cosas. A eso, por ejemplo, el policía Scarf, que aparece en Luke Cage, al principio en realidad aparece por primera vez en Puño de Hierro. Y nunca aparece en Puño de Hierro, porque lo traspasan para ahí. O sea, hay cosas que no, pero eso tiene no sentido, son claras. Pero eso tiene sentido y está bien. Son lenguajes diferentes. Claro, está bien no que afectan, sea así, claro. No afectan. Si tú agarras el cómic exactamente y lo pasas exactamente a película o a serie de televisión o a cine, no funcionará. Salvo que el cómic sea increíblemente cinematográfico. Y pasa de cada tanto. Muy no raro, es normal. No pasa con los libros tampoco. Los libros llevados al cine tienen cambios. Claro, evidentemente. Yo voy a dar un ejemplo claro y es mi señora. Mi señora no lee historietas. Claro. No tiene el hábito de leer historietas. Ajá. ¿No? Vio Daredevil. Y le gustó. Vimos toda la serie de Netflix. Daredevil le encanta. El Puño de Hierro no lo soporta. No, bueno, es claro. Y no conoce las historietas. Es igual, claro. Da igual que digas, es que está mal adaptado. No, claro. Aunque no sepas de qué se está adaptando, que es mi caso. Yo a Iron Fist no lo conozco yo, la historieta. Entonces, como y ves la serie y dices, es muy baja, es muy floja, el personaje no es interesante. Bueno, es que ahí acabas, me parece que metiste el dedo en la llaga, que es lo único que no hay forma de rescatar. Ese de tipo. Todo el elenco, el personaje que menos importa es el héroe protagonista. Sí. Es el que lleva el nombre. Nos interesa más quién es Mary. Davos parece ser un mejor candidato para el puño. Colin Wing levanta mucho en la segunda temporada. Pasa que Colin Wing es otra que los cimientos, ya está, cuando le hiciste a gente de la mano, la destruiste. Claro. Entonces, tiene toda esa bobada que dice, él le pide que la entrene, sí, y ahí se arruina la pareja. Eso es un desastre. Pero si entrenaste a Misty Knight en Luke Cage y siguen siendo amigas y compinches, ¿qué pasó? Eso es un pelotazo grande como una casa. O sea, tiene mucho bolazo, como que quiere generar este drama. Y no le sale. Y no le sale. Y el problema ahí es de raíz. Cuando los tipos decidieron justamente adaptar a Iron Fist, hicieron otra cosa. No guarda casi nada de las cosas que vuelven interesante a Iron Fist. Exacto. Y además tienen un problema. Porque, por ejemplo, durante los años 80 se generan muchas películas de acción donde el personaje es aburrido, pero cuando se pone a repartir leches, claro, sí, cuando flipas. Cuando y entonces pega, dice, está el personaje de Bruce Lee en la mayoría de sus películas es una mierda, pero cuando empieza a repartir bofetadas, sacas la bandera y coreas. Aquí ni eso. No. Aquí ni eso. Sí. El tipo se pone a hacer tai chi, allí a hacer sus katas de tai chi, y lo hace mal. Yo no sé mucho de tai chi, he hecho pocos años tai chi, muy mejora, poquito. Mejora en la segunda temporada. Espero, porque en la primera piensas, ¿pero qué está haciendo? Es espantoso. No lo hace bien. Encima, entonces representa que el tipo con su tai no sé qué y no lo hace bien. El tema de esto es que son, para mí, personajes víctimas de su poca popularidad. Y cuando los agarran los directores y los guionistas, no se van a leer todos los cómics para hacerse una idea. Yo creo que no es eso. Yo estoy con Gustavo en la teoría de su esposa. Yo soy su esposa igual en ese aspecto. Yo no conocía al personaje en absoluto. Nada. No sabía ni qué pinta tenía, ni si llevaba traje, ni llevaba traje. Me da igual, no lo conocía de nada. ¿Vale? Y la serie no me gustó. No porque estuviera mal adaptado, porque yo no conocía la adaptación anterior. Y en realidad, se ve que los tipos para la segunda temporada se pusieron a leer cómics. Para ver qué podían sacar. Hay referencias. Acá, en el Inmortal Puño de Hierro, que lo recomendé hace un montón en esta saga, ¿se acuerdan? Sí. Busquen en el internet, en la página web, que están las recomendaciones. Una de las recomendaciones es esta. Ed Brubaker y Matt Fraction crean toda una saga de puños de hierros anteriores que vienen desde el 1200 para adelante, y la de 1545, que es mujer, es Gu Aoshi, termina siendo la abuela de Colin Wing para conectarla con el tema de que ella pueda tener ese puño. Claro. Me surge una pregunta ahí, que eso capaz que vos lo tenés más claro. ¿De dónde saca Davos un cuerpo de un puño de hierro anterior cuando Kung Lung está cerrado? Porque hay puños de hierro que están fuera de Kunlun. Bueno, y en realidad, si te fijas, el final de la temporada, perdón, Coque. No, tranqui. Están buscando a otro puño de hierro. Sí. Están buscando a Orson Randall, ¿no? Orson Randall, que en realidad termina con... Como se dan cuenta que el actor que hace de Danny Rand no rinde para el personaje, se le pasa el puño de hierro a Kunlun porque tiene mucho más presencia como vinculada a las artes marciales que el otro que... Es nulo. Lo hace mejor. Y lo terminan poniendo como Orson Randall con las dos armas, teniendo el puño de hierro en las dos manos. Un efecto especial patético. Pero como que lo que los tipos dijeron, nosotros esta serie la tenemos que seguir. El actor principal no puede hacer esto porque es espantoso haciendo artes marciales, por más que lo entrenemos 2000 años. Y Colin Wing rinde mucho más en las escenas de pelea. Es que de hecho me decís que la tercera de Iron Fist pasa en Asia con Ward y Danny buscando a Orson Randall y me encanta, y yo te miro tranquilo, mucho mejor que si me decís y en Nueva York que no, basta, en va a tener York. Más una onda Indiana Jones, sí, capaz, sí. Que otra cosa, que Orson Randall es eso, es un personaje ambientado en principios del siglo XX, ¿tá? Que está peleando en la Primera Guerra Mundial y es un loco muy y funciona muy bien, y es más, tuvo hasta revistas propias dentro de la historia. Bueno, uno piensa que un Orson Randall incluido en una tercera temporada con un actor que un veterano, una cosa así, podría ser muy interesante de ver. Que si recuerdan, en la primera temporada de la serie, hay una filmación que muestra un puño de hierro peleando como en una guerra, peleando en un campito. Es una escena que dura minutos en una televisión, lo ven en un video, y ahí ves que hay otro puño de hierro. Mira, no me acuerdo de eso. Bueno, sí, bueno, chicos, hay que ir cerrando. Ambientado que... en esos años. Sí, nos estamos pasando tres pueblos. ¿Recomendamos o no recomendamos? Yo que no he visto la segunda. Entonces, si decís que la segunda mejora, yo la voy a ver, por ejemplo. Bueno, yo llego ahí. Voy a ver la segunda, le voy a dar una oportunidad a la segunda. Yo, a pesar de que creo que hablé bastante bien a lo largo de todo este cacho, yo no recomiendo. Me parece que hay cosas mucho más interesantes que ver. Qué increíble. Vos vas a recomendar. Yo la voy a recomendar. No, iba a decir exactamente lo que dijiste, lo contrario. Yo, a pesar de haberle dado tanto palo, recomendaría que la vieran. Porque la segunda temporada... Más allá de sus incongruencias... Todo esto confirma mi teoría de que simplemente os llamáis la contraria por gusto. Yo voy a decir una cosa. Es él. La culpa es él. Es él, está esperando a ver qué digo y me va a llevar a la contra. Es él, maldito millennial. A ver, las pruebas son los mismísimos programas donde usted es el que increpa. Invito a los yo increpo porque es mi rol, me dijeron el otro día, tiene que ser el enojoso. Yo tengo que elevar el tono. Es el pitufo gruñón. Claro, y gritar, no, poronga, me pitufa. Poronga, y... no me pitufa. Todas esas cosas. No, antes de que digas, Gustavo, el pitufo yo sabio. Recomiendo a los oyentes que repasan nuestros episodios y que les gustan y que nos hacen grandes comentarios y en la web, que repasen a ver quién empezó la guerra, a ver si alguien puede hacer a ver quién algún, lo descubre algún cronista de esta de cómo surgió. Yo, exacto, yo creo que la empecé yo, o sea. ni bien me enteré que la edad que tenía y lo traté de maldito millennial, ya está. Lo menos que podía hacer era defenderse. El primer disparo. Claro. Mira, suena como Jason Borges cuando va a matar a alguien. Yo creo que él extendió la diestra para saludarme y yo lo cacheteé. O sea, fue terrible. Admito mi culpa, ¿cómo no? Lo que decía decir es que si realmente quieren conocer al personaje, no empiecen por el audiovisual. Por favor, lean los cómics. Porque. Y todos los cómics, lean lo de Brubaker. Lean lo de Brubaker, claro. La etapa de Brubaker y Matt Fraction, que se llama El Inmortal Puño de Hierro, que ya lo hemos recomendado. Con David Aja, el dibujo, que es impresionante. Léanse eso, que es la mejor forma de entrar al personaje. Y después, si quieren, vean la serie como algo para entretenerse un rato y para. Y para que tenga coherencia cuando veas Defenders. Ahí va. Ahí está. Y porque decís, si te gusta el tema de la próxima mejora, lo pasas bien. Y hay algo con las series de Marvel, ¿no? Esa cuestión de que la sensación del universo construido, a mí es una de las cosas que me gustaba cuando leía Superhéroes a Mansalva. Aparece Misty Knight, que para mí, por ejemplo, sigue siendo de las actrices más limitadas que podés encontrar. Sí. Tiene un único gesto. Sí, sí. Y aún así, aparece en la serie y vos decís, y hay una pelea, la tipa tiene la mano, pelean y aparece el malo. Hay como una cuestión de simpatía en de ver guiños. La construcción del universo. Yo qué sé, a mí me hubiera gustado lo que hablábamos la otra vez, que Shang-Chi apareciera y tuvieras una cosa con Shang-Chi. Está genial. Ahora temo que lo hagan aparecer y Shang-Chi. A ver a quién salen. Shang-Chi está todo mal. Bueno, chicos, cerramos entonces y pasamos a noticias, creo, ¿no? Vamos con noticias. Dale. Dale, que casi llevamos una hora y media. No, igual en el día de hoy va a durar más la canción que las noticias. Perfecto, así vamos rapidito y ganamos un poco del tiempo que hemos perdido. Hoy vengo con una y una, ¿eh? Vámonos allá. A ver, en editoriales. El 2019 marcará el 80 aniversario de la Casa de las Ideas. ¿Estamos al tanto de esto? No. Cuente. Va a cumplir 80 años Marvel el año que viene. Claro, porque arranca en el año... arranca tomando como referencia Timely Comics, sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Timely, Atlas y Marvel. Uy, vamos a empezar las discusiones si Peñarol y Albion y todo. Estamos con los cómics. Vamos a internacionalizar el podcast, que luego es muy uruguayo y nadie entiende lo de la pelea entre Peñarol. No la entendemos en Uruguay tampoco. Ah, vale. Bueno, para celebrar esto de los 80 años, la editorial iniciará la publicación en enero de una recopilación que explorará cada una de las décadas de la editorial en una nueva colección titulada Decades. ¿Sí? Uh-huh. Un poquito como lo había sido Marvels, ¿no? Que recorría... Sí, bueno, de hecho DC está haciendo lo mismo. Hasta hace unos años sacó el compilado de los 75 años de Batman, 75 de Superman, 75 de Green Arrow. Sí, ha hecho como y ahora manuales, pequeños tomos que recorren la historia. Estos tomos prometen recopilar historias de los personajes más icónicos de la era Marvel desde los 40 hasta el 2010. Una colección que pretende revivir los viajes de formación de héroes como la Antorcha Humana, el Capitán América, Spider-Man, entre otros. Además de tener acceso a estos clásicos, cada uno de los libros de la colección contendrá un comentario. Esto está mal escrito. Un comentario de la década por década narrada, la evolución del universo Marvel y el mundo que lo inspiró. Uh-huh. Hay un adelanto de los cuatro primeros títulos, que sería Decades, Marvel en los 40, sería The Human Torch versus The Submariner, o sea, Namor. Ese sería el tomo 1. Tomo 2, Decades, Marvel 50, Capitán América Strikes. tomo 3, Decades Marvel 60, Spider-Man Meets the Marvel Universe, uh-huh, y Decades Marvel 70, Legion of Monsters. El resto de los números será anunciado más adadelante. Eso es. Bueno, la... curiosa la elección de los 70, ¿no? O sea, un grupo, un grupete oscuro. Sí, bastante. Sí. Contrólenme la música, please. Bájate un poquito, si ya puedes bajarla. Si fuera por Coque, la sacarías ni bien. Sí. Arranca la música, Coque, sí. Y listo. No, porque no me guste la música. Siempre digo lo mismo. Me gusta hablar en blanco. No me gusta tener música de fondo cuando hablamos porque... Primero me jode la edición. Si luego tengo que cortar algo, es un infierno. Y como oyente a veces me parece que está mejor. Pero no, bueno, eso es mi gusto. Cada uno que... Lo dejamos para que lo comenten. Ahí está. ¿Músico o sin música? ¿Con música o sin ¿Empezó bien. Andrés o empezó Rodolfo? ¿Con esta maravillosa canción o sin música? Solo, ¿cómo era aquello? De solo shots first. Es un poco eso, ¿no? Yo lo admití. Bueno, y la noticia de cine y TV es que algunos personajes del universo cinematográfico de Marvel formarán parte de la programación del servicio de streaming de Disney. De acuerdo a Variety, Disney está preparando algunos de los héroes más grandes de la Tierra para el lanzamiento de la plataforma digital. El gigante de entretenimiento tiene un ambicioso plan para diversas series limitadas centradas en los personajes del universo cinematográfico de Marvel. Disney y Marvel se negaron a dar comentarios sobre esta información de momento. Dos series que fueron reveladas en esta información se centraban en Loki y Scarlet Witch. Sin embargo, al momento no se sabe si es que los actores Tom Hiddleston y Elizabeth Olsen están involucrados en estos nuevos proyectos, pero se espera que así sea. Cada una de las series que se menciona será de 6 a 8 episodios. Bien. Marvel Studios producirá la serie y se espera que Kevin Feige, cabeza del estudio, tenga un papel importante en el desarrollo de estos nuevos proyectos. De acuerdo a fuentes internas, es casi un hecho de que Disney mantendrá las historias principales de algunos personajes para la pantalla grande. De igual forma, algunos de los personajes que ya tienen sus películas como Iron Man y Captain America no aparecerán en estas nuevas producciones, las cuales buscan enfocarse en personajes de apoyo. Así que muy probablemente tenemos series con actores. Uh-huh. Que eso refuerza lo que decíamos de los cimientos de Marvel haciendo sus historias. Sí. Que le de golpe dice, a ver, aquí tenemos un par de personajes secundarios no tan principales para las películas, les vamos a dar un background, les vamos a... porque así cuando salgan más adelante la gente lo entenderá mejor. Está bien. Sí. Es una buena idea. Y eso sería todo en cuanto a noticias por hoy. Perfecto, pues cortitas, ahora sí. Hoy fueron... Mejor, porque ya te digo, íbamos muy pasados de tiempo, ahora hemos recuperado bastante bien. Igual vamos a tener que hacer rapiditos, ¿oye? Sí. Vamos a las sugerencias y listo, venga. Yo puedo decir que dime. Marcelo Tinelli me cagó esta canción para siempre. ¿Por qué? Porque el otro día me compartieron por Facebook la promoción del Bailando por un Sueño y es él replicando el video de Christopher Walken. No. Ay, no. No. ¿Qué no. necesidad? Nunca he visto algo tan doloroso. No, no lo envíes al grupo de WhatsApp. No. No lo sacas esto. De hecho, me había olvidado, la mente, viste, que es piadosa, me había olvidado hasta que sonó la música y tuve al boludo de Tinelli que baila muy mal, además. El chiste del video era que Walken bailaba muy bien. Claro. Él baila espantoso y es como, oh Dios. Oh Dios. En fin. En fin. No sé si tienen la misma edad también, ¿eh? No, creo que es bastante más joven. Bueno, chicos, ¿quién arranca? ¿Arrancas tú? Arranco yo. Dale. Más que nada, hoy aproveché mi recomendación para hacer un combinado con una necrológica. No creo que sea lo más lindo, pero bueno, corresponde. Es la manera de recordar, ¿no? Falleció el día de ayer, no cuando usted escuche este programa, querido oyente. El día de ayer, que era día, a ver, hoy es día 26. O sea, 26 de septiembre. El 26 de septiembre falleció Norman Breyfogle. Uh-huh. Para mí, junto con Jim Aparo, los dibujantes de mi Batman, o sea, el Batman con el que yo me crié en la adolescencia, el que llegaba acá por Ediciones 5, dibujado, era muy curioso porque para mí Aparo es el que dibuja el Batman definitivo, el personaje, pero Breyfogle lograba un universo alrededor. Es un tipo increíblemente dinámico, un alumno avezado de Will Eisner, donde... seguir al Batman era un placer de capas que no terminaban nunca, viñetas con ángulos absurdos, planos ridículos y una información que corría siempre por detrás de la acción, siempre agregaba chistes. Acá, por ejemplo, en lo que traje, hay toda una secuencia donde a un tipo le roban la casa. ¿Sí? Cuando el tipo se entera que además le robaron el Ferrari, suelta un jarrón, porque el Ferrari no. Oh. Y vos ves que el jarrón sale de cuadro y da vuelta a la página y está Batman colocando el jarrón en una vitrina. O sea, mientras el diálogo siguió, Batman no deja que el jarrón caiga al piso y lo rescata por fuera. Todas esas cosas las vas encontrando todo el tiempo con Bray Fogel. Y él hizo un tándem de creo que 12 años junto con Alan Grant. Alan Grant, fenómeno. Pido Bray Fogel y Grant al muro de la fama. Sí, piden muro. Y crearon una cantidad increíble de personajes que se pueden considerar entre los últimos grandes villanos de Batman. Son creados en esa etapa. Entre ellos, por ejemplo, el ventríloco y Scarface, que es uno de los pocos que incluso llegó a la serie animada y todo. Lo que yo traje, porque la verdad me puse a mirar entre mis revistas, y traje algo particular porque además aparece otro de mis personajes favoritos, que es Etrigan, el demonio. Uh-huh. Buen personaje. Es una miniserie de apenas 3 números, que 5 recopiló en Universo DC, que si no me equivoco es Detective Comics 601 a 603, probablemente a principio de la década del 90, donde hay un personaje que es un tibetano. ¿Sí? Que le debe un dinero a unos mafiosos, el padre le debe unos dinero a mafiosos, eso no se explica mucho, pero el tipo empieza a convocar sombras de sí mismo para conseguir el dinero que debe. Dichas sombras llaman la atención a Batman, porque de hecho se desintegran una vez que no logran cumplir su misión, uh-huh. Y él va a buscar ayuda con Jason Blood, que en ese momento además lo estaban reconstruyendo, había vuelto a tener a Etrigan en el cuerpo y como siempre muy reticente a permitirle salir. Bueno, me gustaría incluso que los señores que hacen la web consigan esta tapa porque buscaremos. Sí, esa es fácil de conseguir, ¿eh? Yo la vi ahora con el homenaje de una reedición ahora de con el homenaje al fallecimiento de Bray Fogel, que aparte murió muy joven, 58 años tenía, tuvo una ACV hace 4 años y nunca se recuperó. ¿Una qué? Un infarto. Okay. Nunca se recuperó. Me parece que es como algo que está muy bien rescatar ese momento donde además vos tenías una serie regular donde se ponía mucho. Era un momento donde cada miniserie dentro de la serie regular, ya la hicieran Starling o Aparo o la hicieran Grant y Bray Fogel, era muy linda de recomendar. Estos 3 números son formidables de historieta de superhéroes bien hecha, divertida. Sí, el guión capaz que no es una maravilla. Pero no, igual es genial cómo interactúa Etrigan con Batman. Es increíble. Funciona increíble, y eso que Batman no es de lo mágico. No. Y de hecho, incluso hay una pelea mano a mano donde Batman sabe que está en el horno y que igual sigue peleando. Y Etrigan, que le está por romper el cuello, en un momento lo queda mirando y le dice: ¿sabes qué? No puedo matarte. Dice: porque ¿qué demonio te impulsa a vos a hacer esto y seguir pegando cuando sabes que...? Y le da un beso. Y le da un beso. Batman, que además está todo mal, el traje roto, una oreja cortada, está así de costado. Y hay una viñeta maravillosa donde le da un beso en la mejilla y es la perfección entre lo caricaturesco, lo superheroico. Mira esto. Y esas caras, las caras que hace de Batman Bray Fogel son increíbles. Increíble. Bueno, así que esa es mi recomendación. Perfecto, bien. Queda ahí. ¿Quién sigue? Bueno, voy yo con algo. Dale. Cortito. Yo vengo con Batman también. Venga, porque Batman es todo. Exactamente. Bueno, yo vengo con algo particular. Es una novela gráfica hecha por Neil Gaiman. Sí. Y se llama ¿Qué le sucedió al cruzado de la capa? Upa. Es bueno, escrita por Neil Gaiman y dibujada por varios autores. El cruzado. Creo que Andy Kubert es el que más dibuja, ¿no? Sí, Andy Kubert es el cabecilla en la parte artística. Después está Simon Beasley, Mark Buckingham, Mike Hoffman y Bernie Milloud. Homenajea de alguna manera a qué pasó con el Hombre del Mañana, ¿no? Claro, lo que pasa es lo siguiente. Esta historia surge a raíz del... En 2009 se anuncia que Bruce Wayne muere, va a morir. Uh-huh. O por lo menos que va a dejar de ser Batman. Eso es en paralelo con Crisis Final y con Batman Rip. Uh-huh. Que es en la etapa donde justamente está Grant Morrison encargado de la serie regular de Batman. Y Neil Gaiman, en un intento de hacer un tributo, decide hacer este cómic que pasa por una especie de... Se podría tomar como un poema, ¿no? Poema pasado a cómic. Y bueno, el argumento sencillamente es varios capítulos en donde aparentemente vemos a un Batman soñando. Uh-huh. que sueña su propio funeral. Y todos los todas las personas que acuden al funeral son exactamente la familia de él y villanos. Los villanos, claro, los amigos. Los villanos y la Bat-familia, Alfred y todos. Y cada capítulo es uno de los personajes más trascendentes, diríamos. Recordando. Haciendo recuerdo de este de sus encuentros, ya sea de los villanos o con los buenos. Haciendo ese recuerdo, perdón. Y es muy interesante ver, por ejemplo, los puntos de vista, ¿no? Porque, como decía, en cada capítulo habla un personaje. A mí el que más me gusta, por ejemplo, es el de Alfred, donde nos hace entender de que él estuvo todo este tiempo cuidando a un niño que está loco. O sea, él bueno, un poco, si te lo miras fríamente. Sí. Y bueno, nada. No sé, vos podés aportar algo de este, porque me parece que... Este cómic tiene algo muy particular. No quiero adelantar nada de la obra con eso, pero así como se dice que Batman Dark Knight Return es el cómic final de Batman, en realidad este es el cómic final de Batman, me parece. Porque Gaiman hace una historia circular, o genera una historia circular con esta historia, que les recomiendo que la lean porque el final es brillante. Sí. Así que nada. Perfecto. ¿Qué le sucedió al cruzado de la capa de Neil Gaiman? Está en la lista. Que le llamen el cruzado. Sí. Fíjate en la lista, es uno de los recomendados porque sin lugar a dudas es una de las mejores obras de Neil Gaiman. Cuando escribió este cómic dijo que, claro, no se sabía qué iba a pasar con Bruce Wayne. O sea, como todos sabemos, cuando muere un superhéroe... puede volver a aparecer en cualquier momento. ¿Cuándo volver a aparecer? Si nos salga un señor... ¿Cómo era? Robot Chicken. Estoy harto de venir a funerales. Ahí está de nuevo. No se quedan muertos. Al margen de que ese momento, cuando Bruce Wayne desaparece, estaba Dick Grayson con el manto de Batman. Y como no se sabía qué iba a pasar, Neil Gaiman escribió esto diciendo que pasara lo que pasara con Bruce Wayne, este era el cómic en el que se definía el final de su historia. Exactamente. Sí, bueno, muy bien. Perfecto. Y me quedo yo, perdón, me quedo yo, es verdad. Yo vengo con otro cruzado también. Vengo con Punisher. Vengo con una serie de Punisher. Sí, sí. Un cruzado que no tiene capa. No, en este caso no, cruzado porque está un poco cruzadito con el mundo también. Muy cruzadito. Yo vengo con una serie de 12 números de Punisher que pertenecen al Marvel Knights, al Marvel, que son caballeros Marvel, sería, ¿no? Sí, como el Marvel Knights. La niña un poco más adulta. Claro. Exactamente. La que Joe Quesada, dirigida por Quesada. Exactamente. Y esta está escrita por Garth Ennis y dibujada por Steve Dillon. Ah, ya sé que trajiste, es muy bueno. El Punisher para la chacota. Punisher Max. No sé cómo. No. Es en la se llama como Welcome Back Frank, que es claro, una especie es, de es el arranque. El arranque cuando que se pelea con los Nucci y aparece el detective Soap. Exactamente. ¿No es buenísimo. Eso. ¿No es en el que arranca con Bullseye? No. Aquí no aparece Bullseye aún. Son 12 números mensuales, así que duró un año exacto y básicamente se dedica a eso, a acabar con una banda criminal, una familia criminal en Nueva York, que son los Nucci, que es muy divertido porque arranca ya enseñándote como uno de los hijos Nucci con un montón de poder alquila el azotea o el ¿cómo se diría? El ático de el Empire State para hacer una fiesta particular y ahí aparece Frank Castle y lo defenestra. ¡Sí! ¡Puf! Lo arroja. Terminó todo acá. Sí, si me tiras no puedes matarme porque tendrás no sé, ¡sí! Y aún no acaba la frase y ya está cayendo. Y así se dedica a cargarse uno a uno a toda la familia y a la madre, que es la matriarca de la familia. La tira en el zoo de Nueva York, la tira dentro de la jaula de los osos y la deja sin brazos ni piernas, claro, y con la cabeza que con eso la mata, pero no. Ella logra escapar, echa un torso. Ay, eso es muy Gardeni, por favor. Es muy divertido porque es muy repulsivo a partir de ahí ese personaje, ¿no? Porque claro, es como Herstar. Es una cosa muy rara. Es tremendo. Ennis es tremendo. Consumida en la rabia, le manda todo lo que puede y está muy bien. Y él, para mí es una fantástica manera de conocer al personaje. cómo él es un asesino implacable contra los malos y luego la relación que tiene con sus vecinos. Evidentemente, con sus vecinos se hace llamar John Smith o algo así, algún nombre así. ¿Aparece el ruso ya? Ahí acaba la serie con el ruso. Bueno, exacto. Seguí después porque hay... Sigue. Hay un team-up. Frank Castle y Spider-Man contra el ruso. Es brutal. Donde el ruso. Spider-Man nunca se entera qué está pasando. Bueno, yo lo dejé ahí. Más adelante tengo que continuar con todo esto porque estoy intentando seguir algún tipo de cronología, entre comillas. Por eso fijaros que creo que ya recomendé Marvel Knights con Inhumans, ya recomendé Marvel Knights, que es el team up que hicieron con Daredevil y precisamente Castle y con... O sea que estoy leyendo cosas de esa época. Y toda la y etapa este de Marvel Knights es muy buena, me gustó. Y toda no, ¿eh? ¿No? Por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo Elektra de Marvel Knight, de esa misma época. No, y Elektra es flojito. Sí, no lo leí. Por eso no lo voy a traer, ya, o lo traigo como una desrecomendación. Marvel Knight de Spider-Man no está mal. El de Spider-Man está correcto, por eso te digo que... El de Daredevil está bien. El Daredevil está muy bien. Daredevil ya lo traje como recomendación, sí. Alguna de las series. La de Kevin Smith. Exactamente. Por eso digo que estoy leyendo estas épocas y este de Punisher es interesantísima, vale la pena. Muy divertido. Muy divertida y bien dibujado, no sé, todo correcto. Así que la traigo y para que se disfrute. La recomendación que hice de Marvel Knights de Daredevil ahora está en la plataforma de Omnicomics, así que si queréis es una manera de adquirirla fácilmente y muy baratita. Para leerla, Omnicomics en una aplicación para iOS y Android. Así aprovecho y tiro el... Está bien, porque normalmente nadie se acuerda. No, pero además yo voy teniendo la lista de todo lo que está subiéndose a la aplicación cada semana, cada miércoles se suben nuevos cómics y ahora creo que fue la semana pasada apareció esto y dije, esto yo lo recomendé y está muy bien, y así que aprovecho y digo que si lo queréis encontrar, ahí está. Esperemos que este también aparezca en algún momento. Tenemos una lista larga, hay una gran cola de cosas que van llegando a la aplicación y lo añadiremos a la cola. Bueno, y con eso hemos cerrado las cuatro recomendaciones y solo nos queda... No recomendé. Faltas tú. Yo había pedido que era para el final. Perdón. Tengo un librito que va a ir a la bitácora, la nota del mismo, que se llama Avengers Poder Absoluto. Opa. Y es un volumen... Interesante, yo muy tengo, interesante. Yo tengo el uno en la lista de prestados. Hasta que no devuelvo Infocomic, no puedo pedir más nada, lo tengo que terminar. De Dolmen Books, también cortesía de Miguel, que me ha pasado alguna cosa más. Y es un libro que hace un repaso a todo lo que es Vengadores, o sea, Vengadores como eje central y todas las diferentes historias que han surgido de los Vengadores o diferentes grupos que han surgido. Opa. Los arcos argumentales que hay en cada uno, los personajes que han aparecido. Es como una guía absoluta, tenés todos los personajes, todas sus instancias dentro de lo que son los diferentes grupos de Vengadores, los cruces, los de todo. Y un hace trabajo incluso de documentación espectacular. Espectacular documentación y aparte un muy buen laburo de análisis, porque también es análisis a nivel contexto y a nivel época de cada una de las historietas y por qué tuvieron su despegue, por qué funcionan mejor unas que otras, yo qué sé. Está muy, pero muy bien. Hace un análisis, por ejemplo, de las mujeres dentro de Avengers. ¿No? Cómo se desarrollan o van logrando preponderancia de lo que era la primera avispa, que era simplemente la novia de Ant-Man y nada más, a cómo van tomando otro posicionamiento dentro de los diferentes grupos y con el avance del contexto histórico, ¿no? Uh-huh. Es la guía final para el que quiera hacer un sabelotodo de Avenger. Bueno, ahí tienen hasta no sé qué año es. No se me ocurre quién en su sano juicio elegiría qué poder mutante tiene que ser sabelotodo de Avengers. Yo creo que no, pero no. Si querés discutir con algún amigo medio friki alguna cosa, decís, toma, acá tengo la información. El conocimiento es poder. Claro. Dios mío. ¿Sabes? Le voy a hacer una crítica al libro, ¿me permites? Una muy, muy, muy tonta, ¿eh? Sí, sí. La única lástima que le veo es que las páginas interiores son en blanco y negro. Sí. Podría sí. ser en color, porque hay un montón de imágenes. Bueno, están buenísimas. Y probablemente el costo se dispararía. Claro, sí, pero sería a niveles Silver Surferianos. Por la cantidad de páginas. Es un libro gigante. Por la cantidad de páginas. Es un libro gigante con mucha imagen, mucha recopilación de material visual. Sí, casi 400 páginas. ¿Eh? Sí. Por la cantidad de páginas que veo, tapa dura, hoja. No, la edición es fantástica. Hoja plastificada, si el lo único, haces a color. El único problema es eso. Allá va tu riñón para pagarlo. No, pero es la opción de blanco y negro normalmente es porque claro, tal, tenés la información. Abaratar. Igual tenés la información a nivel visual sin que sea muy costoso. Y eso está bueno. Eso por un lado, pero eso va a ir una nota a la bitácora que perfecto. Ya está escrita y ya se la pasé antes, te la envié, ¿no, Andrés? ¿Cómo? Yo te envié esta nota, creo. Para sí, ya la tenemos para cuando salga este programa. Bueno, ahí va, perfecto. Ahí. Lo publicamos en paralelo en la bitácora. Ahí va, bien de bien. Y lo que tengo para traer de cómics es un cómic de Neil Gaiman también. Opa. Dibujado por Michael Sulley. Empezaremos a poner chupito con Neil Gaiman también. Con tapa de Dave McKean, que no es solo la tapa del cómic. No, es un álbum. Porque este cómic, esta novela gráfica, se llama La Última Tentación. Y es una historia bastante interesante. Yo voy a leerles un pequeño fragmento que está en el prólogo, porque esta es una edición por los 20 años de esta obra, que es del año 94. Y dice así. Esto lo dice Neil Gaiman, o lo escribe Neil Gaiman, mejor dicho. Estaba sentado en mi estudio de Inglaterra, hace ya casi una década, cuando sonó el teléfono. Contesté, me gusta contestar el teléfono. Me llamo Bob Pfeiffer. Llamo desde Epic Records en Los Ángeles, dijo. Hola, contesté. Y me dijeron, la cuestión es que uno de mis representados es un gran fan suyo. Me alegra saberlo. Como decía, el susodicho cantante va a grabar un álbum conceptual. Y, dice Gaiman, pues nos estábamos preguntando si podría trabajar en dicho concepto con el cantante. ¿Estaría interesado? ¿De quién estamos hablando? Bueno, eso es más bien confidencial, pero se trata de Alice Cooper. Opa. Entonces, resulta que la Epic Records llama a Gaiman para presentarle a Cooper que tiene una idea de trabajar juntos. Se conocen, hacen muy buenas migas y termina saliendo en simultáneo un disco y un cómic, que se llama La Última Tentación. Es un álbum conceptual de Alice Cooper que arranca con un guión hecho por Neil Gaiman en el cual él se basa para después crear las canciones. Uh-huh. Y hacer las canciones. El video central de ese disco, que se llama Perdido en América, que es la canción que traje para compartir, ya hacemos todo redondito y todo junto, arranca, por ejemplo, con un chiquilín mirando ese cómic. Y de la imagen del cómic, el personaje central, que se llama el histrión, que no es otro que la representación gráfica de Alice Cooper, o sea, Alice Cooper es personaje de como la historia. Como histriónico vende, sí, sí. ¿Ah? Es la historia de un joven en un pueblo norteamericano de Medio Oeste, que en una salida con los amigos, una víspera de Halloween, se encuentra con un lugar que hay un teatro. Terminan, solo uno de ellos puede entrar y él es el elegido. Y este histrión lo quiere convencer para que se quede ahí. Él no quiere y al final lo deja salir, pero le da tiempo. Y le empieza a aparecer en su vida cotidiana, se empieza a mezclar con todas las cosas para lavar la cabeza, para convencerlo. Es como un pacto del demonio. El tipo se lo quiere llevar. Como comprarle el alma, pero se lo quiere llevar con él a ese teatro. Y el personaje va descubriendo que eso viene pasando hace muchos años, cada un promedio de 5 años. Aparece este histrión en el pueblo y se lleva a algún joven. Y es la lucha entre ese joven para tratar de vencer a... de escaparse de este histrión, que es Alice Cooper, y a su vez, a través de eso, el histrión lo que le hace es mostrarle la cara fea del sueño americano. O sea, le va mostrando socialmente lo que estaba pasando en esos años en Estados Unidos y las formas de vida que tenían en esos años, y lo que generan un montón de conceptos de vacío de vida, vacío existencial, consumismo, todo ese tipo de cosas. Y están bien, mucho mejor representadas como conceptos en las canciones del disco, que hace una mirada, por eso de lo de Perdido en América, hace esa referencia. Está muy bien. Es interesante que la crítica a la sociedad americana lo haga Neil Gaiman desde Inglaterra, ¿no? Sí, y que, bueno, Neil Gaiman y que Alice Cooper, que es un tipo bastante mal visto, convengamos socialmente, no es un tipo querido. No, mucho. Porque es un personaje bastante, el personaje que él se crea, ¿no? Bastante complejo. Sea desde ese lugar, que es como el basurero social, desde ese lugar decide criticar esa sociedad a la que pertenece. Yo voy a recordar siempre a Alice Cooper como el líder de los vagabundos que cercaban la iglesia en El Príncipe de las Tinieblas. La película de John Carpenter. La de John Carpenter, exactamente. Hemos vuelto varias veces a esa película, veo. Carpenter. Y a John Carpenter. Que volveremos siempre. Carpenter es grande. Carpenter, Corman, tenemos unos cuantos sí. que siempre están ahí en la vuelta. Bueno, esa es la recomendación y el tema con el que trajimos para cerrar el programa. Lost in America, del álbum La Última Tentación de 1994, álbum que fue a la vez disco conceptual y cómic, novela gráfica. Perfecto, pues cerramos con eso. Nos vemos en 15 días. Chao, chao. Hasta la próxima. Cable. Don't you know where you are?